nada, bienvenidos de nuevo a Combo Gamer Podcast. Ya hace un tiempo desde la última vez, ¿no? Empezamos esta segunda temporada igual que empezamos la primera, con el E3, así, valientes estamos. En esta nueva etapa del podcast vamos a tener algunos cambios en la plantilla. Vamos a echar de menos a varios de nuestros compañeros, como Sergio, Serenion y Jorge, que bueno, que es posible que nos haga alguna visita de vez en cuando, pero en principio no vamos a poder contar con él, muy a nuestro pesar. Pero bueno, vamos a poder contar con alguna voz nueva que ahora en breve os vamos a presentar. Desde nuestro último programa, bueno, ha llovido ya, nos ha dado tiempo de sobra de coger fuerzas, recargar pilas, así que volvemos. Volvemos con ganas de debatir, charlar, reír y bueno, como dice el lema de Combo Gamer, venimos con ganas de combinar opiniones. Así que ya, tras esta pequeña introducción, pasamos ya a saludar a nuestros colaboradores. Por ejemplo, Heiser, ¿qué tal estás? Muy bien, pues muy ilusionado, la verdad. Ha pasado exactamente un año, porque si lo recordamos, el año pasado el E3 fue del 10 al 12. Y aunque el podcast lo grabamos después, para hacer ciertos cortes de audio, grabamos en directo también. Así que sí. A día como hoy, hace un año, estábamos aquí grabando el podcast también. Así que con muchas ganas, ya por fin con internet bueno, así que no se me caerá, presumiblemente. Y con muchas ganas, sobre todo con muchas ganas y con ganas de especular muchísimo, que hoy es el día para especular. Sí, hoy es totalmente. Bueno, Axel, ¿qué tal? Buenas, buenas. Pues con todo el hype aquí, todo el hype del E3 previo. Así que nada, a ver qué decimos. A ver, la verdad es que sí, sí que hay ganas de E3. Jesús, nuestra nueva incorporación, ¿qué tal estás? Buenas, pues aquí estoy. La verdad es que, bueno, encantado de estar con vosotros y también como los demás con mucho hype. Para los que nos escuchen, pues nada, decir un poco que soy una persona muy tolerante, que me gustan todos los juegos y que todo lo que no sea Crash Bandicoot en este podcast me suda los cojones. Vale. Es el nuevo, tenemos que hacer alguna novatada, ¿eh? ¿Se puede decir suda? Sí, se puede decir. Sí. Se puede decir suda, sobre todo porque es alguien de la industria, Suda 51. Por ahí va. Bueno, y aquí de técnico tenemos a Vicen. No sé si puedes saludar, Vicen, hola. My body is ready. Esos sí, cortes que vais a oír a lo largo del programa y toda la pospo y tal, aquí le tenemos que dar las gracias a nuestro amigo Vicen. Y bueno, para acabar yo, Arki, como queráis, haciendo un poco, esta vez me ha tocado hacer el rol de presentador o moderador, o no sé cómo se llama mi puesto exactamente, pero bueno, voy a intentar hacerlo, no creo que llegue al nivel de Sergio, pero intentemos llegar a dejar el listón medianamente. Así que nada, bueno, después de presentarnos todos ya, pues vamos a pasar a lo que hemos venido, a hablar del E3. Y vamos a empezar con Bethesda, que su conferencia la tenemos ya en nada, 15 de junio. Madre mía. A las 4 de la mañana, amigos. ¿Cómo volvéis para verla? Fallout 4. Yo me veo 4. Ya. O sea, es a las 4 de la mañana. Y. A las 4 de la mañana. Y madre mía. Yo voy a estar ahí como todos los años. Me encanta el rollo de. No sé los demás si les cómo lo llevan, pero lo de trasnochar para ver las conferencias es algo que me es un ritual. Es un ritual que... Totalmente, sí, sí. A mí también. Yo tengo que estar en la mañana siguiente, pero da igual, no hay dolor. Pero, aunque nunca han hecho una tan tardía, ¿eh? Porque la de Sony es a las 3, como siempre, pero a las 4 ya duele un poco más, ¿eh? Yo creo. Pero bueno pero... para ver Fallout 4 en movimiento. Yo creo que cuando son tan accesibles como la de Microsoft a las 6:30, es como no tienes ese estar hasta las tantas de madrugada viendo el E3. Como que mola más verlo de madrugada que a una hora normal. Y bueno, ¿qué me decís de cuando llegas al día siguiente al trabajo o a clase y te encuentras generalmente el otro friki de la clase? Porque uno, por supuesto, que eres tú, te miras a los ojos, él te mira y Sí, sí, en sí, esa, sí, sí. En esa mirada telepática se transmite un lo viste, ¿no? Lo vi. Vuestras ojeras lo confirman, vuestras ojeras confirman que lo habéis visto, sí. Como curiosidad, ahora estoy trabajando y ahora voy a tener que decidir entre dormir o ver el E3. Y está claro que lo que voy a hacer, entonces no sé cómo voy a rendir el trabajo. Bueno, yo quiero hablar ya de lo tocho. Fallout 4. No sé qué. ¿Habéis visto? Vamos allá. Que se filtró, entre comillas, ¿no? Pero ya no se acabó el tráiler. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me dejó un poco frío, ¿eh? Un poco frío. No sé qué opináis vosotros. Yo, mira, en el tráiler, para quien no lo haya visto, pues sale como en casi todos los Fallout una explosión nuclear, ¿no? Pues la bomba de esa explosión la lancé yo cuando vi el vídeo. A ver, yo... Lo hemos discutido un poco por ahí. Es verdad que Fallout se caracteriza por esa ambientación, que por esa libertad de que te da de hacer todo lo que quieras, pero estamos pidiendo cosas a muchas consolas, a Nintendo, por ejemplo. Bueno, es que gráficamente tal, y se nos presentan con un vídeo que, joder, confío en que vaya para arriba, pero deja un poquito que desear por lo que se ha visto hasta ahora. Sí, sí, sí. Yo nada más empezar, ya vi el perro, solo ver el perro y dije, me entró una bajona, decir, hostias, el perro. Que yo esperaba algo en plan Skyrim, que realmente me dejó los cojones en el suelo. O sea, me acuerdo de ver el Skyrim flipando porque notaba un cambio del Oblivion al Skyrim espectacular, pero aquí obviamente sí que se nota el cambio, pero es como todo muy, no sé, tío, esperaba algo más espectacular, ¿no? Yo creo que es lo que mola de los trailers. Que va a ser un juegazo, que nadie lo dude, o sea, va a ser un juegazo como antes los anteriores, y se va a llevar premios y va a ser aclamado por la crítica, pero estamos en una época en la que creo que tenemos derecho a exigir un poquito más básicamente, algo, tampoco que sea puntero, pero que cumpla, por lo menos. Bueno, habla. Que además siendo Bethesda, que aunque no vamos a decir que es la compañía mejor gráficamente, pero la cinemática se la suele currar muchísimo. Yo recuerdo cuando presentaron Dishonored, que fue como, hola, este juego, qué pasote, ¿no? Y sí. Fallout 4, que es un juego tan esperado, que hayan hecho esto, es como... Igual, yo espero que es porque está muy prematuro o algo, pero espero que suba, pero la verdad es por ahora un poco decepcionante. Gráficamente. El primer upgrade de la historia. Sí, yo confío en que va a ser así. Yo confío que al final se va a ver mejor. Lo que han sido aquí, y a eso hay que aplaudirlo, es que yo creo que han sido muy honestos. Porque perfectamente, teniendo los gráficos que tienen, podrían haber metido, ¿sabes? Una cosa hipervitaminada, retocada y tal. Pero yo creo que la han puesto bastante tal cual. Porque, hombre, no creo que la hayan hipervitaminado eso, porque si no, bastante mal. Pero desde luego, eso se agradece, ¿no? A veces, en plan, si ahora mismo está todo el rollo del downgrade de que nos mienten a la cara. Pues ahora yo creo que tenemos que agradecer a Bethesda de decir, coño, gracias por poner las cosas tal cual son, aunque no se vean de lo más bonito. Y en ese aspecto, eso yo es cierto. Yo creo que eso está por encima de los gráficos. Entonces, más, aunque me dejó frío, luego lo pienso fríamente y realmente creo que tampoco estuvo tan mal. Es arriesgado porque mucha gente no piensa fríamente luego, ¿sabes? Ya lo puedes reservar en todos los sitios, o sea que yo creo que... Pero, de hecho, fíjate que... Claro, hicieron el anuncio y de lo que estamos hablando no es de Fallout 4, sino de, qué bajona gráfica. Entonces, claro, el resto de la gente hará lo mismo. Bueno, es cierto que todavía queda mucho tiempo para que se lance, no hay ni fecha y no sería el primer juego. The Order también se vio mucho mejor al final, que luego, bueno, aplican filtros, le meten todo eso y yo también confío en que va a mejorar, y de hecho eso es positivo para ellos, porque cada nuevo vídeo en el que mejore un poco, eso va a ir ganando gente más y más y más. Pues sí. Y bueno, dejando Fallout de Bethesda, se ha hablado también de la nueva info del Doom. Pero sí. Aparte, bueno, pero no sé si os interesa mucho eso, ese aspecto. Pero bueno, es que Doom no es... ¿Eh? ¿Perdona? Hubo un teaser también, no solo Nova sí, Info. Sí, hubo un teaser del Doom. Y yo creo que vamos a ver también un gameplay. Sí, sí, habrá algo, pero vamos, que a mí el Doom, la verdad es que no me interesa. Tiene mucho. Sus fans acérrimos. Lo que pasa es que Doom fue revolucionado en su día y es como el juego típico clásico de PC. El FPS, sí. Claro, sí, pero lo que tiene es que desde que salió le han salido tantos competidores que se lo comen, es que lo fagocitan del todo. Sí, entonces, sí. Yo creo que ahora, por mucha nostalgia que tire, no tiene el mismo tirón que el que tenía antes. Ni de coña. A ver cómo les va. Pero la verdad es que yo lo que me interesa, no sé si vosotros, pero porque de momento se sabe solo dos cosas de Bethesda, Fallout 4 y Doom. Y en una conferencia no creo que muestren solo de juegos. O sea, esa es la clave, ahí tiene que haber más. Espero que nos... Sí. Que nos... No sé, tío. Yo no sé cómo lo veis, pero yo veo perfectamente probable... El viejo haciendo scroll. Efectivamente. Sí. Elder Scrolls 6, porque si pensamos, salió en 2012. 11. Estamos en 2011, a finales de 2011. 11 del 11. Y ya estamos en 2015, ya han pasado 4 años. Sí, o sea, perfectamente lo pueden anunciar en L3 y sacarlo en el año que viene. O sea, yo apuesto muy fuerte por eso. A ver, ojalá. Pero, bueno, aún así es más, yo creo que es más probable el Dishonored 2, ¿no? Sí, yo también. Iba a decir eso, que yo, si os fijáis, también se ha sacado hace poco el de Elder Scrolls Online, que al final parte del equipo habrá estado trabajando en eso. Yo creo que es precipitado para un nuevo Elder Scrolls, pero el Dishonored ya se filtró una especie de anuncio el año pasado, finalmente no salió, parecía muy increíble. Yo creo que este año sí que va a salir Dishonored 2. Pero también aún así, una conferencia para 3 juegos me parece poco, algo más. Claro. También es verdad, y hay que decir que también han sacado el Scrolls Online entre medio, o sea que realmente no lo contaría, pero sí que, ¿sabes? No sé, sí que puede... No sé. Es, que, es una cosa que más aventura que algo seguro. Yo creo que Dishonored es bastante seguro y el Elder Scrolls 6 no lo tengo del todo claro. Jo, es que se me pone... Pero es que el Oblivion lo sacaron en 2006 y el otro en 2011. Es que por fechas yo creo que coincidiría que al menos enseñaran un teaser para dejarte la polla tiesa y seguir. Aunque yo siempre he sido partidario, siempre lo digo, de si hicieron el Fallout 3, sacaron el Fallout 3 y luego, no sé si un par de años después, sacaron el otro, tío, el New Vegas. Con el mismo motor, todo igual, mismos gráficos, pero otra historia y que era, además, el juego mucho mejor y estaba desarrollado por Obsidian. Yo me molaría que hicieran un poco eso con Elder Scrolls. A lo mejor no el Elder Scrolls 6, pero que sacan Elder Scrolls... Yo qué sé, Black March o algo así. En plan, también un juego pues con el mismo motor y todo, pero sin ese salto que se supone que hay entre número y número, ¿no? Bueno, a mí con que me saquen el de Scrolls yo ya creo que voy a ser bastante feliz. Sí. Y luego no sé de más de Bethesda qué más podrían sacar, la verdad, no... A mí ahora mismo no se me ocurre nada. No sé si se ocurre alguno más. No. A mí no, pero no. Es lo mejor, el Rage 2 o algo así, pero no creo que saquen, no sé. Porque está el Doom ya, no sé si sacarán el Rage o alguno de estos de ID Software, no sé. Ni idea. Bueno, pues... Sí, a lo mejor es corta, pero como es Bethesda, pues será conferencia corta. Pues pasamos a Microsoft entonces. Dale. Que vale, Microsoft, más tocha. 15 de junio. A las 6:30, que ahí sí que no va a ser tan madrugón. Sobre todo, lo que se agradece es que no sea a las 8 ni nada, ¿sabes? Pronto, porque nos da tiempo a dormir de la de Bethesda. Ya ves. Que eso lo he mirado. Sí. Pues, bueno, Tomb Raider, ¿no? ¿Cómo veis? Este nuevo juego Tomb Raider, que justo además estoy jugando yo el primero y me está gustando bastante. Exclusivo temporal, que bueno, esto que ahora está de moda, esto de por un año, un añico y medio, te lo tengo. Lo que no sé es cuándo va a durar, ¿no? Eso no lo sé, cuándo va a durar esta exclusividad, o si van a romper o no el contrato, porque no es la primera vez que pasa que hay una exclusiva temporal que después se adelanta, lo que sea. Pero bueno, que pinta muy bien, la verdad es que Tomb Raider se ha reinventado muy bien, porque ya había comido todo el terreno Uncharted y ahora ha vuelto a primera fila. Sí. Hombre, todo el terreno tampoco te diría, ¿eh? Yo creo que si la ha comido terreno es porque ha estado desaparecido de un Uncharted desde el 3, porque si no, no se hubiera comido un rosco, no sé, ¿eh? Porque en general dicen que está bastante por encima el Uncharted, creo yo. Que es gracioso porque Tomb Raider, o sea, No, no, le he se dicho que limitaba a el que Tomb se ha Raider comido y todo ahora el es Tomb terreno Raider era y Uncharted. Uncharted. A Uncharted le había comido el terreno Ah, a Tomb vale. Raider. Ah, vale. Sí. Pues eso. No sé si habéis visto la polémica que ha salido con el teaser que sacaron en la nieve. Que Porque estaba. no, siempre hay una polémica cuando saca un teaser Tomb Raider o qué. Sí, porque, hombre, yo es que lo vi y dije, hombre, por favor. Aunque luego se corrigió porque sale en la nieve ahí, escalando una montaña en el puto Everest, ¿sabes? Y de repente ves cómo va en pantalón corto, en la pantaloneta esta de la típica de Tomb Raider. Yo Pues decía, yo lo no vi, lo pero puedo no creer. me fijé, no me fijé. Yo lo vi y dije, joder, no me jodáis, tíos. Sí que lo vi Pero. y pensé que lo habían puesto, le habían puesto alguna Pero esto por por lo encima o visto algo. sí que se ve que tiene un pantalón térmico o algo. Sí, Sí, claro, eso me ha ahora. parecido a mí. Pero bueno, sí, de estos de en plan malla térmica, pero vamos, no me jodas, está Malla en la térmica color nieve. carne. Sí, es un poco eso realmente, ¿eh? Es un poco, pero en fin. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo vi y dije, bueno, pues es Lara Croft con sus pantalones cortos y Claro, sí, pero a mí de eso. me llamaría la atención que llevaba cazadora y no los tirantes. De eso sí que me Pero fijé. sí, claro, llevaba cazadora y pantaloneta, es un poco de venga ya, tío, ¿esto qué es? No siente nada. Bueno. Halo Y 5 tal. también, ¿no? Halo 5, Halo Sí, 5. sí, sí. Guardians, ¿no? Bueno. Es el. Que no se Guardians, ha. pueden ser. No se ha visto nada de gameplay, ¿no? Aún, de gameplay. Hace De 2 años no tipo. se vio algo, ¿sí, no? O sea, se vio el tío este, no sé si os acordáis, el. La verdad es que como Halo 5 no me interesa mucho, no lo he seguido, pero yo lo último que Nada. recuerdo es el tío con la capa, con el poncho ese, cuando lleva el traje, iba con un traje súper tocho, iba por el desierto con un poncho, ¿sabes? Como si El fuera. tío Como ese, si quien se resultara. oiga, madre de Dios. ¿Qué? El jefe maestro es el tío ese. Sí, coño, el jefe de maestro, que no me acordaba del nombre. Haters Ya ves, El tío ya ese, madre está. Acabamos mía. de No, perder no, los cuatro sí. oyentes que teníamos. Me ha Entre flipado, me ha Doom flipado. y Halo estamos sembrados. Ya Sí, ves. sí. A ver, yo es que. Yo digo lo que pienso. No, Halo 5 no es algo que me interese Sí, que especialmente, así las que. malas personas también tienen cabida en este mundo, no pasa nada. A mí lo que me llama mucho la atención es el tema de las HoloLens. Que no sé cómo veis eso. A mí, yo es de lo que HoloLens con más espero Minecraft. ver. ¿Lo Claro, veis con es que Minecraft? Uf. me gusta mucho el concepto porque es eso, es como realidad aumentada, no, súper aumentada. O sea, más. Porque por mucho que lo llamen holograma, eso no es un holograma, a mí que no me tocan los cojones. Pero No, eso no, es no. realidad muy aumentada y tiene muy buena pinta, la verdad. La build de Microsoft y la conferencia que hace Microsoft todos los años para explicar sus novedades globalmente enseñaron cómo iba a ser para el Internet de las cosas y supuestamente pusieron le pusieron a la cámara que estaba grabando el evento las HoloLens. Se supone que lo que veías en la cámara es lo que veías en HoloLens. Lo que pasa es que dices, hostias, es que ahora me lo creo, pero ¿qué pasa si pasa lo mismo que con Project Natal, que fue Kinect, que al final se quedó en nada, porque Kinect Claro, claro. al final no responde tan bien como esto. O si querías que te respondiese bien, necesitabas estar a 1000 kilómetros, porque yo tengo Kinect en casa y no lo puedo usar bien, porque desde el sofá hasta donde está el receptor, que está al otro lado de la habitación, no hay la suficiente distancia. Después hay Sí. accesorios y todo lo que tú quieras, Claro, es pero es una que puta mierda. la putada con estas tecnologías es que quedan, en los vídeos quedan como, wow, qué chulo, ¿no? Pero luego. El que funcione bien ya es otro tema. Que responda como toca, como en el vídeo, ya como que no. Lo que me temo es que acabe como Illumirum, que acabó en nada. Sí, el vídeo molaba mucho también, pero al final hay que ver algo tangible. Sí, bueno, yo creo que HoloLens tiene futuro, sí que va a tener futuro para fuera de videojuegos, como lo han intentado expandir a todo. Yo creo que sí va a triunfar porque los desarrolladores sí que quedaron muy a gusto cuando se hizo la presentación y se quería exportar a aplicaciones y toda la pesca. La cosa es si al final va a ser funcional para videojuegos, que fue para lo que fue principalmente concebido. Después con el cambio este de cuando vino Satya Nadella dijo, no, esto está de puta madre, vamos a usarlo para todo. pero la cosa es que se hizo para videojuegos y lo suyo sería que estuviese optimizado para videojuegos. Hombre, yo espero que si hablan de HoloLens en el E3 sea todo dedicado a la parte de juegos, que a mí la parte de conectividad con Skype y esas cosas, vamos, no me interesa nada, cero, porque no voy a usarlo, bueno, nunca. Bueno, igual vete a saber. ¿No? Pero, bueno, pero sabes que las conferencias de Microsoft siempre se les dedican un cuarto de hora a mirar multimedia. Que tendrá multimedia, que lo hablarán, pero que también hablen más de los juegos, temas orientados a eso. Yo sobre todo espero que hablen de Minecraft, porque esto ya es especulación y no tanta, porque realmente Microsoft ha confirmado que la razón por la que compró Minecraft fue porque era perfecta para las HoloLens, entonces yo creo que tendrían que enseñar cómo funciona HoloLens con Minecraft. Yo estoy hypeado por ello. No solo eso, sino que a ver si dicen algo también del futuro de Minecraft, porque no se sabe nada. Nosotros aquí yo soy bastante, Arki y Heise también bastante, somos unos viciados muy locos al Minecraft y nos interesa saber bastante qué nos depara el futuro. Como curiosidad. Hace poco se decía que Minecraft podría ser el buscaminas, por así decirlo, de Windows 10, que se va a lanzar este año, ¿no? La cosa es que vosotros poneos en la situación HoloLens, Minecraft y Windows 10 en un mes. Hombre, las HoloLens no van a llegar tan pronto, pero las posibilidades son enormes. Como curiosidad, en el vídeo de presentación de Windows 10, cuando han confirmado que va a ser el 29 de julio, creo que en el segundo 55 del vídeo, creo que me sé hasta el segundo, aparece cómo se mete en la Windows Store y se baja y le da la aplicación de Minecraft y se ponen a jugar el Minecraft. Y yo creo que eso, no sé si puede ser que hayan decidido cambiar el código, porque yo creo que las aplicaciones para la Windows Store solo pueden ser desarrolladas en C o en VisualNet. Eso no lo sé. Te pregunto a ti, Jesús, que eres informático, igual lo sabes. Pero si Minecraft está en Java y ahora lo están corriendo desde la Windows Store, no, deberían haberle cambiado el código, ¿no? O haber cambiado la Windows Store. También puede ser. Que esperemos que no sea eso, ¿no? Que hayan cambiado Minecraft. Hombre, no tiene por qué ser un cambio cerrado, puede ser un cambio que dé acceso a incorporar nuevas plataformas. Sería bastante brutal, la verdad, porque ampliaría muchísimo el repertorio. Sí, bueno, lo que pasa es que en la última build de Microsoft lo que han hecho no ha sido admitir que los otros lenguajes de programación, sino que han hecho herramientas para que sea mucho más fácil portar juegos desarrollados en Objective-C, que es lo que usa iOS, y Java, que es lo que usa Android, para poderlo usar en Windows. Así que yo creo que igual lo que han hecho, que además Visual Studio, ahora que lo han mejorado muchísimo, lo han hecho la versión online gratuita y mil mierdas, yo creo que esto lo que puede hacer es que yo creo muy probablemente que hayan cambiado el código y que vayan a seguir en este camino con muchas cosas, no sé. Podemos saber. Ya veremos, sí. Poco queda ya para que salgamos de dudas. Así que otro que tengo yo ganas de ver es el... Seguro que ya nadie se acuerda, porque yo creo que no se acuerdan ni ellos. Es Scalebound, el juego Games. Que el yo año también pasado tengo ganas de ver ese. Se presentó como uno de los grandes bombazos. Veníamos del boom de Bayonetta y era el nuevo proyecto de Platinum Games, exclusiva para Xbox One. Y bueno, no se ha vuelto a saber nada desde entonces. No se ha visto gameplay, no sabemos nada. Así que confío en que también aparezca por ahí. Es que no quedó claro qué era exactamente. O sea, parecía una especie de Bayonetta. Había gente que decía, no, esto es más Monster Hunter. Y yo, bueno, pues yo era no veo nada. Que se enfrentaba un dinosaurio con cascos puestos, ¿no? Algo muy loco. Iba escuchando música con los cascos. Verdad. Una cosa muy loca. Era un tío que tenía poderes de dragón, por así decirlo. Se convertía en dragón o algo así. Era un caballero dragón, así. He de decir que para mí, de lo que vi, es de toda la conferencia, es de lo que más me interesa, porque lo demás no me llama nada, la verdad. Platinum hace muy buenos juegos. Platinum. Y luego también otro que anunciaron el año pasado y no dijeron No han vuelto a decir nada, creo, es el Crackdown, ¿no? Nada de eso. No, pero... Solo anunciaron un teaser también. Y ya está, nada más. Hombre, no era un teaser, era un... O sea, era extensivo. Había sí, era más trailer, sí. Era trailer, o sea, con muchas explosiones. Sí, vale, perdón. Quiero decir teaser, quería hacer trailer sin gameplay. Perdón. Pero el gameplay no sacaron. No, nada, no se vio nada. Solo recuerdo una ciudad ahí reventándose o no sé qué. Sí, yo recuerdo que el trailer me gustó mucho. Sí. Sí, sí, me acuerdo que además lo estuvimos comentando eso, ¿no? Lo comentamos además en el anterior programa del E3, que nos llamó la atención el tráiler y todo aquello. Sí, el Crackdown. Sí. Después no me va a comprar ni su puta madre, también te lo digo. Hombre, el Crackdown es un juego muy de culto, ¿eh? Tiene es de nicho muy, total. Muy, porque el Crackdown, o sea, no creo que vendiesen mucho, pero sacaron el Crackdown y el Crackdown 2. Sí, y pero por eso... Bastante... Hay gente que le gusta mucho ese juego, porque era muy... ¿No está el 3 incluso? Muy pandiloco. Como el 3 es el que van a sacar, ¿no? El 3 es el... Bueno, sí, creo que sí, es el 3, sí. Lo que pasa es eso, que si te basas en las ventas de los anteriores juegos, no es una cosa loquísima. Yo creo que es un poco como Kirby en Nintendo, es un juego que si lo sacas sabes que vas a amortizarlo, pero que no va a ser un superventas. Sí, eso está clarísimo, vamos, sí. Y veremos Gears of War, espero. Ya va tocando también, ¿eh? Pues sí. A mí porque... es que ese tipo de juegos tampoco me llaman demasiado. Ya, yo la verdad es que no me he pasado ninguno, ¿eh? Porque yo Microsoft... Axel, a ti no te gustan los juegos, no mientas. Estás aquí porque no. eres primo del organizador. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo, Microsoft, no he tenido nada de Microsoft nunca. O sea, aparte de los, obviamente, de Windows, obviamente. Pero de juegos de Microsoft, Halo 5 y Gears of War, no, nada, cero. Todas las demás, sí, este no. Microsoft es la que menos mola. Pero ya hace tiempo del Gears of War, ¿no? Sí, bueno, después del 3... Aunque ya, en este ya no estará el Bleszinski, ¿no? No, en este no, Bleszinski está en otros rollos. Está en otro también, rollo. Bueno, ya veremos si nos sorprende también en este 3. Pero no, después de Judgment, que es en el que ya no estaba Bleszinski, de hecho, bueno, era un proyecto un poco distinto de los anteriores, la verdad es que obtuvo bastantes peores críticas y la verdad es que no alcanzó el nivel que teníamos anteriores. Y la idea de Microsoft es que este nuevo Gears of War pues sea un poco ese buque insignia también, como lo fue el otro, la trilogía, vaya, inicial de Gears of War para 360. La verdad es que también se agradece un poco que hayan esperado tanto tiempo y no se hayan lanzado a sacar todos los años una nueva esto, porque Gears of War es un vende consolas de alguna forma, vende muchísimo. Es la insignia. Se agradece que lo hayan dejado reposar, vamos. Vieron que Judgment no cumplió y dijeron, vamos, confío en que dijeran, parad, que algo estamos haciendo mal. Vamos a redireccionar esto un poco y vamos a reubicarnos. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que sale de ahí. Pues sí, veremos. A ver si ha merecido la pena la espera. Bueno, ¿algo más que comentar de Microsoft? No. Nada más. Vale, pues pasamos a EA. No quiero Kinect. Eso también tiene cojones Kinect, ¿eh? Porque la han olvidado totalmente Kinect, ¿eh? O sea, mejor. Venía integrado con la consola, te lo ponían por cojones, luego lo quitaron y es que... Es verdad, o sea, mejor que no... Pero por otra parte, los que se compraron la consola integrada también es un poco... Lo siento por las víctimas, es el mal menor. Pero sí, estoy... A ver, Dance Central y cosas de esas, vamos a ver, es una cosa que está ahí, Y ya está, para de contar, porque no han sacado potable. Creo que lo único potable es Dance Central, no hay nada más. Ciertamente, ¿no? Sí. Y Kinect Sports. No hay nada. Kinect Sports, sí, también decían que estaba... Pero vamos, dos juegos. ¿Cuánto cuesta el este? ¿150? Ya, sí. Que sí, que te compres una Wii Dead por 50 euros y la amortizas más que... Sí, totalmente. Vale, pues pasamos a EA entonces. EA, sí. El mismo día 15 de junio a las 10. Día 15 vamos a tener movidito desde la madrugada hasta la noche. Mirror's Edge. El nuevo Mirror's Edge Catalyst. ¿Qué? ¿Ganas o qué? Porque hombre, el primero... Yo me... Bien, ¿eh? Yo quiero decir que espero que enseñen por fin todos los juegos que el año pasado dijeron que tenían y que no dijeron, o sea, no enseñaron nada, cero patatero, todo. Lo estamos hablando antes, que si concept art, que si... Y no enseñaron gameplay, nada, porque Mirror's Edge, que enseñaron un teaser en la tía corriendo, pero ¿era gameplay eso? En teoría sí. Ah, sí, era, sí que era gameplay, pero vamos, vale. Era gameplay sí. En estado... Sí, sí, es verdad, era gameplay. Pero vamos, que se esperaba que enseñaron... Nada, 3 minutos de gameplay y otra cosa. Esperábamos ver más. Entonces... Sí, hombre, yo creo que este año nos enseñarán bastante de Mirror's Edge, espero. Sí, sí, era un gameplay muy, muy verde también, le faltaban muchas cosas. Sí, que sí. Ahora, bueno, han anunciado ya pues, lo que se va a llamar Mirror's Edge Catalyst y han anunciado también que va a tener una componente online que está por explorar también y que veremos a ver cómo... en qué se basan para o qué nos quieren ofrecer con este multijugador online. Se habló un poco de muchos jugadores corriendo por las mismas azoteas, de poder empujar a o enfrentarte a los... No sé, puede salir algo muy chulo o pueden cargarse el recuerdo de un juego maravilloso. Veremos. Eso estaría genial. Estar saltando de un edificio a otro y que venga un troll, te ponga la zancadilla y te vayas para abajo. Es que sí, dijeron, bueno, en teoría se sabe que es mundo abierto, ¿no? Que no es como el otro que era todo recto, que era pasillero, ¿no? Eso no sé cómo llevarán eso, puede ser contraproducente, porque ahora todo el mundo le gusta meterle mundo abierto. Yo soy mi género, subgénero favorito, pero a este vete tú a saber si le sienta bien. Pero vamos, espero que sí, porque el primero era genial. Sí, sí, pero desde luego ya le viene muy bien volver con Mirror's Edge, porque es cuando de la época cuando empezaron a sacar el Mirror's Edge, el Dead Space, que empezaron a sacar nuevas IPs que estaban bien, se agradece que... Espero que vuelva un poco a esa época y saquen algo más. Otro nuevo Dead Space. Alguna IP que esté bien, coño, porque, joder, la verdad es que EA tiene IPs muy tochas, ¿eh? Y sí, además van a sacar un juego nuevo, ¿no? Que no se ha especificado nada todavía. Sí, algunos sacarán, supongo, sí. ¿Perdón, ibas a decir algo? Plants vs. Zombies 2 también, creo que han anunciado. O que van a anunciar, vaya. Un nuevo Plants vs. Zombies. Estamos trabajando en él. Y he leído que va a ser más orientado como al Garden Warfare. Sí. No sé cómo tomarme eso, porque es como totalmente diferente. No tendría nada que ver, pero bueno. Ya, yo tengo mucha curiosidad. De pasar pues a un Tower Defense. No sé, a lo mejor... Fortress. Sí, sí, pero... Claro, pero quiero decir que son muy distintos. El original es un Tower Defense. Este es el Garden Warfare, es un FPS, sí, pero... ¿sabes? Muy loco, no sé. Sí, sí, es como si... Pero es muy divertido, ¿eh? Sí, sí, yo lo he jugado, pero... está divertido, sí, sí. Supongo que será Tower Defense, pero en primera persona, o sea, en tercera persona, en plan shooter. ¿Cómo? Yo concuerdo con Axel, porque lo que no puedes hacer, o sea, si tú tienes una franquicia, puedes hacer diferentes spin-offs, como Mario, que tiene Mario Galaxy, tiene los Mario 2D, claro, los Mario 3D, pero son líneas diferenciadas, pero si al Plan vs. Zombies 2 lo haces de un género distinto al 1, pues es una ridiculez. Es un poco raro. Sí, es raro, la verdad es que sí. Por eso ando con mucha curiosidad de saber cómo lo van a enfocar, porque... Eso de mezclarlo, bueno, a ver qué tal. Y luego el otro chat es el... Sí, habla. No, yo iba a pasar al Battlefront ya. Yo iba a pasar a Crash Bandicoot. Bueno, pasamos a Battlefront. Tiene ganas de hablar de Crash Bandicoot. El año pasado tampoco enseñaron nada. Que ya han enseñado el tráiler y todo eso, que sale Darth Vader, que podrás ir con Darth Vader por ahí. ¿Alguien a jugar al Battlefront? Si no le pone voz Constantino Romero, no. Yo me vicié muchísimo al 2. Además, yo no lo tenía en casa y yo me iba al Ciber cuando eso existía y me echaba mis viciadas al Battlefront 2. Ya y ves, no solo Darth Vader, también Boba Fett, el cazarrecompensas y algún que otro Jedi se va a poder controlar por ahí. No lo han enseñado mucho, lo han enseñado a puerta cerrada y a grandes medios. Pero está por ver lo que van a enseñar aquí de cara al público. La verdad es que tiene muy buena pinta el Battlefront. Aunque, bueno, no va a haber batallas espaciales, que para mí es un poco chasco. No porque yo las quisiera, sino porque un día dijeron no va a haber batallas espaciales y yo me he metido en la cabeza. Coño, pues qué puta. Bueno, supongo que el juego además tendrá un empujón con la película que está ahora ya preparándose, ¿verdad? Sí, salen a. Obviamente lo han hecho a posta para aprovechar el tirón totalmente. Referente a la nueva trilogía, ya salió algún. Ahora que se han conocido. Bueno, se conocen un poco. Si han hecho algún referente en Battlefront a los personajes que se han dejado ver un poquito en los trailers de la nueva trilogía. Ni idea, porque ha salido Endor, una pelea personajes. En Endor con Darth Vader, o sea que no sé. Eso es. Vale. Saldrán a los personajes clásicos, en sí, no, pero al mapa, a los mundos sí. Ajá. Bien. Y bueno, también decir que EA tiene, o sea, tiene los derechos sobre Star Wars. Y que de hecho se rumorea también que Battlefront podría no ser el único juego. Bueno, yeah, sí. El único juego que de Star Wars que vemos en la feria. El... Se rumorea. Oh. ¿Cómo era el este? Star Wars 1313. 1313, uff. Star Wars 1313, ese es el bueno, ese es el que queremos. Ese yo lo vi, me acuerdo, y joder, lo cancelaron, no me acuerdo muy bien por qué, pero joder, tenía una pinta, era una especie de como de un charte de Star Wars, la verdad es que me pareció es bastante que guay la premisa. Star Wars yo creo que es de las sagas cinematográficas más longevas en el videojuego. O sea, tiene adaptaciones desde hace muchísimo y tiene juegos buenísimos, pero buenísimos, desde hace muchísimo. Así que, y este pintaba muy bien y yo tengo muchísimos amigos que de verdad se sale y les da un algo. Porque este juego estaba creando mucho hype y cuando vino Disney y lo canceló porque salió de ahí, fue como una gran decepción para todo el mundo, así que a ver. De hecho, creo que hay algún vídeo por YouTube en el que hablan los desarrolladores y comentan un poco todo lo que pasó. No fue tanto que a Disney le diera por cáncer esto, sino que debía haber sobrepasado, pero hace muchísimo el presupuesto límite que les pusieron y pedían. Bueno, esto pasa en muchos juegos, ¿no? Lo que pasa es que hay compañías que deciden afrontar esos riesgos económicos y hay otras que no. Y Disney llegó, se encontró con eso y dijo. Ya, pero pues, es que justamente es Disney. Y además es que yo para mí es mucho más. Si ya tienes sobrecoste y el juego ya está a medio hacer, ya termínalo y además sabes que más o menos vas a amortizar el dinero, ¿no? Sí, pero es que Disney cuando pilló todo eso también chapó. Yo que sé, LucasArts la chapó, que era una. Claro, por eso. Esto clásica y cuando tiene la pasta de sobra, no sé, fue un poco criminal con los videojuegos. Llegó y mató a Tokiski. Ya ves. Pues. ¿De Battlefront? ¿Queréis comentar algo más? ¿O pasamos ya? Hombre, yo iría ya a Mass Effect, ¿no? Que es lo. Mass Effect 4. Es otro de los esperados, ¿no? Otro de los que crean tanto hype. No. Yo no soy de esos, la verdad. ¿A ti te gustan los juegos o qué? No, ahora, porque yo me pasa. Yo que... los Mass Effect los he jugado, pero. Uf, no. La verdad es que. Es de estos juegos que todo el mundo le encantan. Y a mí no sé. No me parece. Me quedé en el 2. A ti no te gusta nada. Me quedé en el 2 y dije. No me veis. Lo que pasa en Mirror's Edge me encanta, coño. Es mi. Me encanta ese juego. Fallout 4 me vuelvo loco, todos los de Bethesda. Las guerras galácticas. Claro. Las guerras galácticas que quiero ver yo son estas. Sí, sí, ¿eh? Decía tú... que estas son las guerras galácticas que quiero ver, las de Mass Effect. Sí, sí. La verdad es que la trilogía está bastante bien, es la verdad una de las trilogías que más éxito consiguió en la pasada generación. Y han tenido su tiempo para pensar por dónde quieren seguir. ¿Tú crees que lo cambiará mucho con respecto a los demás? Porque o sea, ya se sabe que el Shepard no sigue en el Mass Effect 4, que habrá más algunos personajes, pero que será un cambio más o menos en general de todo. A lo mejor será algo más abierto o qué. Porque a mí lo que no me gustó de los Mass Effect era que era un mundo abierto, entre comillas. Podrías ir donde te querías, pero dentro de ahí era una zona muy... que no me muy pequeña, que no sé, no me gustaba nada. A lo mejor algo en plan No Man's Sky, que vas por ahí con la nave, ¿sabes? Sería muy loco, pero vamos, a mí me lo vendían. Yo confío en que sí que sea distinto, porque yo tengo una teoría y es que cuando tú tienes una trilogía o una película o algo que funciona muy, muy, muy, muy, muy bien, tan bien que no hablamos de un título solo independiente, porque entonces, bueno, puedes continuar y sigues teniendo éxito, pero cuando tienes un conjunto que funciona tan bien, la única forma de hacer otro conjunto igual de bueno es tirar por una rama totalmente distinta, porque si sigues por lo mismo, sí, van a empezar las comparaciones, van a empezar los... Tiene que ser algo tan diferente, pero sí, dentro de la misma ambientación, claro está, que la gente no diga, este no es Separ o este no es tal, sino algo distinto, con personajes con personalidades distintas, con problemas distintos. Sí, que no vuelvan otra vez los Reapers, los segadores, que ya hemos tenido suficiente. Bueno, y ahora pasamos a lo que más nos interesa, que son los FIFA, los NBA, ¿verdad? Estamos todos locos para... Hay que mencionarlos, ¿no? Le dedican muchísimo tiempo, yo creo, ¿no? Sí, sobre todo FIFA siendo un juego de fútbol y siendo América, ¿sabes? Es un poco... No, pero sobre todo que sale todos los años sale un FIFA. No es momento de hacerlo de ponerlo en las conferencias, que ya sabemos que va a salir. Queremos que nos sorprendáis un poco. Ya. No sé. Pero, y la expansión de los Sims también va a estar. Pero el año pasado nos pegaron una chapa enorme, ¿no? Con los Sims. La tía esta que salió aquí hablando de eso. Hostia, pero. Uf, es que en esos momentos es el momento de desconectar, ¿sabes? Y un saludo a Sims10Y desde aquí, por favor. Usuario del foro, que su nombre dice mucho. Pero bueno, que mención especial a que vaya a haber mujeres en el FIFA. Venga, eso sí. Ah, sí. Bueno, van a haber 16 selecciones nacionales, que ya está bien. Bueno, pero ya, bueno. Es un gran paso para los videojuegos. Hay gente que lo llama... Bueno, no sé si me voy ya por las ramas, pero decían que era una cosa de marketing, que ahora como está los videojuegos están en el rollo, en el debate del feminismo... Ha sido una cosa de marketing, vamos. Yo, pero es que así se funciona, no, así se avanza. Claro, es eso. Me parece que sea marketing o no es algo positivo, que hace que, claro, es que introduce si a las mujeres un poco en el mapa, ¿no? Si claro. Nadie lo hace porque lo van a acusar de que es marketing, o sea, no lo hace nadie. Es que precisamente. Claro, eso. Claro. No, de todas maneras, no pensaba que fuéramos a hablar de FIFA realmente. No, pero bueno, es un tema que es. Ese tema del FIFA sí que me parece bastante interesante. Aunque aún queda. Aparte de eso también está. Podemos hablar del Madden 2016 también. sí, ese. Pero creo que nos interesa menos todavía. Joder, el Madden. Siempre el Madden. Beagle 2, tío. ¡Beagle 2! ¡Paggle 2! Y luego también falta, no sé si acordáis de. Que de esto no se acuerda nadie, de un juego de Criterion. Los del Burnout y algunos Need for Speed. Que sacaron, porque es que EA, lo vuelvo a decir, sacó todo mierda de concept art y sacó un vídeo. Need for Speed va a mostrarse también, ¿eh? Ah, es verdad, el... Need for Speed también tiene que verse... Sí, cierto. Se nos ha olvidado. Sí, el nuevo que es como un reboot de la saga, también mundo abierto. Y lo hace también mundo abierto y que va a exigir conectividad permanente, o sea, internet siempre. Pero no lo hace Criterion, ¿no? Creo que no. No sé. Bueno, pues el juego este de Criterion no, que sacaron... No me viene el nombre ahora a la cabeza, pero... Sacaron un juego, un concept art como de muy loco, súper cutre, en que se veían tíos con motocicletas volando por ahí, en plan súper deporte extremo, y tampoco no se ha sabido nada desde entonces, o sea que... Veremos, a ver si presentan algo. Que a mí Criterion, el único juego así de coches... que me ha gustado muchísimo es el Burnout. Paradise. En fin. ¿Ubisoft o qué? Ubisoft, sí, Ubisoft. Pasamos a Ubisoft. 16 de junio a las 00. Justo... Esto es para que nadie se confunda. El 16 de junio nada más empieza el 16 de junio. O sea, no es el 16 de junio a las 12 de la noche del 16, sino... ¿Vale? Es para... El 15 por la noche, básicamente. Exactamente, es el 15 a las 23:59. Assassin's Creed, ¿verdad? Assassin's Creed, uno nuevo, porque como no hay, sí, hace mucho que no sacan, pues sacan uno nuevo porque tienen que sacarlo, claro, ya la echábamos de menos. Lamentable. Lo que tenían que hacer era dejarse de nuevos Assassin's Creed, que sí, que han mostrado este que pues un poco más de lo mismo, pero con aquello un poco diferente. Vamos, más de lo mismo para todos. Podían retomar esa saga tan maravillosa que era Prince of Persia, que tuvo unos juegos Prince fantásticos. ¿Qué? Prince of... No me suena de nada, ¿eh? O sea, no me pero suena. Es posible que presenten uno, ¿eh? Que se anda ahí rumoreando. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va siendo hora de que den por culo ya al Assassin's Creed, tío, porque... Uf, en fin, y el Prince of Persia... es el único que está confirmado, el Assassin's Creed. El Prince of Persia sigue siendo porque no es ni rumor. No sale uno desde 2008, ¿no? Aquel Cell Shading, ¿no? Sí, la cosa es que ese... 7 años, piénsalo. Ese vendió tan regulero y fue... recogido tan regularmente que yo creo que se asustaron y han dicho, venga, va. Y además, coincido porque Assassin's Creed, ¿cuándo salió? En 2006, por ahí. Entonces dijeron, si sabemos que esto funciona, nos volcamos con este y a Prince of Persia que le den por culo. Sí, yo, pero Prince of Persia fue la saga por excelencia de PS2. El Assassin's Creed sí, sería de alguna forma como el sucesor espiritual, entre comillas, ¿no? Porque es que es como que le ha tomado totalmente el terreno y ahora Assassin's Creed y Prince of Persia ya no hay más. De hecho, el Assassin's Creed en principio iba a ser un Prince of Persia, lo que pasa es que luego lo cambiaron a eso, pero... Entonces, un poco... Y quieras que no, son muy parecidos, son juegos muy parecidos, lo del tema del parkour y todo eso, de las peleas a espada. Entonces, no sé si se pisaría, ni por eso no quieren sacarlo... No sé, si sacan un Prince of Persia, yo creo que tendrían que diferenciarlo de alguna forma del Assassin's Creed. Bueno, la cosa es que lo saquen bien, si lo sacan, y si, a ver, si algún año se olviden de sacar un Assassin's Creed, pues tampoco nos vamos a quejar, yo creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es la gallina de los huevos de oro. Sí, que habrá gente que se queje, sí, sí. Bueno. Pero es que yo quiero que se muera ya esa saga. yo quiero de verdad que se hunda en la miseria, por favor. Que la paralicen, aunque sea yo lo que quiero es que se muera muy fuerte. Sí, lo que pasa es que, además, yo creo que ellos mismos han ido abriendo la salida de lo que sería Assassin's Creed, ¿no? Que es Watch Dogs, que es como un Assassin's Creed en la época moderna y que también se rumorea que podría llegar al Watch Dogs 2. Entonces, tal vez por ahí consigan darle un poco de descanso a Assassin's Creed. Watch Dogs, seguro que en principio era un Assassin's Creed, también te lo digo, siempre hemos dicho, Assassin's Creed algún momento llegará al futuro. Que no te extrañe que Watch Dogs era eso. Te imaginas. Perfectamente. Y no te extrañe que Division también. Yo creo que todos los juegos de Ubisoft han sido Assassin's Creed. Pues... Sí, ¿no? Yo creo incluso que... Rayman empezó con capucha. Ya ves. Un juego que se rumorea cada E3 y hasta que no lo saquen se seguirá rumoreando es Beyond Good and Evil 2. A ver qué pasa con eso. Hostia, ya ves. Ya no me acordaba de eso. Pues sí. Yo quiero que lo saquen ya, joder. Lleva un milagro. La verdad es que el trailer que sacaron hace como, no sé, 5 años o así, que salía el cerdo ahí en super... Sí, molaba muchísimo. Estaba muy, muy bien, pero bueno, no sé yo si interesa o qué. ¿Sabes cuál es el problema de ese juego? Que no es, no es... No es Crash Bandicoot, así que venga, siente. Hombre, The Division, ¿no? ¿O qué? No sé cómo lo veis. Porque tampoco se sabe... Es que han estado también un año y no hemos sabido nada de Division. Han sacado unos... Muy gracioso, han sacado como unos diarios de desarrollo de la banda sonora. Que ya ves tú a quién le interesa eso, ¿sabes? Sí, hombre. No sabes nada, de repente, pum. Tenía muy buena pinta el juego, ¿no? Yo recuerdo que en el trailer que mostraron estaba bastante guay. El gameplay estaba muy guay, pero otra vez aquí es Ubisoft y downgrade a doquier. Ah, eso te iba a decir, eso se vaya un downgrade que vamos. Sí. Que total. Mi apuesta personal es que Fallout 4 se va a comer en gráficos a Division. Ahí lo dejo. Podría ser. Te la juegas mucho, ¿eh? Te diré que el otro juego que yo creo que también puede sonar por ahí es Child of Light 2. Ah. Sí, puede ser también. Ese he tenido bastante gusto. Yo creo que no. Esas cositas buenas hay que dejarlas solas. Es como The Last of Us, ¿no? Ya está. Eso hay que dejarlo. Ya está. Sí, pero bueno, es Ubisoft, quiero decir, no sé. Es verdad que Ubisoft es muy criticable, pero la línea indie que tiene ahí... Maravillosa. Muy bien, muy bien. Porque Valiant Hearts es maravilloso también. El motor este que han creado... Realmente veamos... Ellos. UbiArt. UbiArt, eso es. UbiArt, muy bien por UbiArt. Todo lo demás castaño, pero UbiArt bien. Porque es que, joder, es que lo pienso y dices... Si sacan Watch Dogs 2, o sea, es que si lo piensas, el tráiler de lo que vimos del trailer de Watch Dogs a lo que fue el final del juego, es que es una cosa alucinante, ¿eh? Watch Dogs 2 no va a llegar al nivel gráfico del trailer de Watch Dogs 2. Efectivamente. Ahí lo dejo. Lo dudo. Ahí lo dejo. Bueno, algo más que decir de nuestros amigos de Ubi, o pasamos ya a Sony. Pasamos a Sony. Yo quería añadir simplemente ¿sí? eso, que seguramente vamos a ver un nuevo indie, porque todos los años se muestra un nuevo indie, ya lo hicieron con el juego este que era súper bonito de Montpellier Studios, Valiant Hearts. Lo hicieron también con Child of Light, así que seguramente veremos otro. Y también veremos, Ubisoft tiene costumbre de mostrar al final de cada conferencia una nueva IP con unos gráficos muy potentes que acaban siendo, bueno, lo que todos sabemos ya. Que bueno, nunca está mal, ¿no? Que nos tienten un poquito y que, aunque sabemos que no es lo que va a llegar, siempre gusta ver algo nuevo. ¿Os imagináis que un día Ubisoft saca un trailer con los gráficos del Fallout 4? ¿Qué pasaría? ¿Sabes? Nos asustamos, nos alegramos. Sí. Bueno. Pues nada, pasamos entonces a Sony. Sony, 16 de junio a las 3, séase, 3 horas después de Ubi. O sea, todo el 15 de junio, todo el día del 15, desde no las 6. Ese día. Desde las 6. Porque yo por la mañana, o sea, tengo clase, tengo que ir. Realmente es acostarse a las 5 o a las 6 de la mañana, el 15 por la noche, o sea, el 14 por la noche, y luego levantarse por la tarde y ver Microsoft y hasta. Sí, es que. Hasta las 3 otra vez. Bueno, pues Sony trae además unos cuantos. Sony tiene. Crash Bandicoot es de Sony, ¿no? me suena. Bien, pues entonces quiero un Spyro. Spyro es el juego, Spyro es la clave. Claro que sí. ¿Cuál es el que más os llama la atención de los que están así ya más o menos confirmados que van a hablar? The Last Guardian. ¿Dónde vas tú, flipado? ¿Pero está confirmado o no está confirmado? No. Es un rumor. Como todos los años, sí. Pero vamos, de todo lo que hay, yo creo que The Last Guardian es el más. Es el Half-Life consolero, tío. Ya ves. Cosa de Ico. Cualquier cosa, sí. O sea que. Yo creo que. Si no, es que. En fin, no sé ni qué decir ya con The Last Guardian. Yo, si te sirve de consuelo, yo también creo que este año sí va a caer The Last Guardian. De hecho, en Combo Gamer publicamos la noticia en la que bueno, se ha rumoreado que Mark Cerny, uno de los sí, creadores de PlayStation 4, podría, no sé si colaborar con el hombrecillo este, creo, ¿cómo se llama? El hombrecillo de Ico. El hombrecillo de Ico, vaya. Sí. ¿Cómo? El hombrecillo de Ico, vamos a dejarlo así. ¿Cómo? Hueda. Fumito Hueda, Fumito Hueda, sí. Es que has dicho el hombrecillo y yo digo, ¿qué me estás hablando? Pero Fumito Hueda, que yo sepa, ya no está en la compañía. Claro, pero por eso no sé si en caso de que llegase The Last Guardian, nos contarían cómo lo habrían hecho, pero no sé si una colaboración externa o tal vez Marcerni ha cogido el proyecto y lo ha retomado como le ha dado la gana. Pero yo creo que este año sí. El Marcerni también es el del NAC, que no es que sea muy... Que no es que le guste mucho. Sí, bueno, pero también es el de Crash Bandicoot y ahora sí que viene a colación. De todas formas, desde Sony anunciaron también que... Y aquí suelto yo mi bomba, aquí lo dejo. Anunciaron que tenían un plan mega secreto y súper fabuloso para hablar otra vez de Rime, ese juego desarrollado por Tequila Works, los desarrolladores españoles que tenía una pinta estupenda y que recordaba mucho a los juegos de Ico. Sí, cierto. Y por lo que yo apuesto es por una dupla de Rime y de Last Guardian, los dos juntos y el mismo día. ¡Pum! Wow. ¡Venga! Lo que tiene el Tequila Wars, a mí me gusta. Yo jugué al otro juego que tenía, es Deathlike, creo que es, ¿no? Deathlike, ¿no? Creo que sí. Y Sí, ya sé cuál es. Sí, y el juego a mí me pareció bastante potable. Le faltaban muchas cosas por pulir. El de los zombies, ¿no? Sí, pero la verdad es que dije, esta compañía promete, porque es lo típico que dicen, para ser la ópera prima está de puta madre, y si ahora tienen más recursos y más apoyo, lo que pueden hacer, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿y algún otro? ¿Cuál es el segundo que más os llama la atención? Después de Ratchet and Clank. No. Es de mis sagas favoritas y le tengo muchas ganas a este nuevo. Y ya el año pasado, yo pensé que lo enseñarían el año pasado porque la película se estrena este año. Dije yo, pues enseñarán lo que tengan para ir abriendo boca y así ya de paso promocionan la peli también. Pues no. Y dije yo, pues lo sacarán este año. Y van y no se conforman con sacarlo este año, sino que lo dicen unos días antes. Que no entiendo por qué coño lo dicen unos días antes. Sobre todo cuando Sony no va a llevar mucho este año. Es que me parece una tontería muy grande. Ya. Porque es el juego basado en la película basada en el juego. Sí. Sí. Lo mejor de todo el tráiler. La verdad es que lo que se ha visto, la película no pinta mal. O sea, está bastante guay. Y el gameplay. Y el juego tampoco. A mí me ha parecido demasiado, un poco demasiado Play 2, ¿eh? También entre los Play 3. En plan, es que. Pero yo en ese juego sí que no busco gráficos en absoluto. En un No, los gráficos. No, los gráficos geniales, super guays. Pero me refiero al gameplay. A mí es que los Ratchet & Clank no me gustan. A mí sí me gusta, es que de hecho te conté una curiosidad que yo me compré la ¿cómo se llama? La Playmania o revista oficial de PlayStation. Sí. Me vino con una demo. Yo cuando me compré la Play 2, me la compré con el único pack que había en el E2 ese día, que era el del Buscando a Nemo. Entonces estuve como muchísimo tiempo solo con el Buscando a Nemo. Y aparte, juegos que alquilaba yo por ahí. Pero me vino una demo con el Ratchet & Clank y era una demo como de media hora. Y estuve jugando esa demo de media hora hasta que me compré el juego, pero como mil veces me pasó esa demo. Eso teniendo 14, 15 años yo también lo he hecho bastante. Las demos que teniendo en la Micromanía y todo eso. Teniendo solo Buscando a Nemo, pues también es comprensible, ¿no? Oye, que está de puta madre el Buscando a Nemo de Play 2, no te metas con él. Sí, es verdad, ¿sí? Eso dicen, sí. De Play 2 también eran los God of War, que han anunciado también ahora, bueno, el 3, que es el remaster que han anunciado, era de PlayStation 3, pero bueno, yo soy partidario y creo de verdad que el God of War 3 se va a quedar en un simple acompañamiento de un nuevo God of War que veremos por donde Hombre, sea, es que... está claro que Santa Mónica está haciendo algo desde hace años, o sea que eso tiene que estar caliente. Cuando anuncian los remasters como novedades, es que a mí se me hincha la vena, ¿sabes? En plan de, me cago en la leche aquí, porque... Por eso digo que, además no lo han anunciado el E3, o sea, en el E3 lo recordarán y yo creo que van a anunciar el nuevo God of War, que ya veremos cuando sale. Sí, yo creo que también, yo creo que también. También, segurísimo que lo anuncian, vamos. Como la colección esta de Nathan Drake Collection de Uncharted, que también es lo mismo, otro refrito que bueno, acompañará al Uncharted 4, ¿no? Que tampoco va a salir este año, pero que algo veremos sin duda. Aunque ya te digo que si los remasters son sagas completas al precio de un juego, ahí ya no pongo tantas pegas. Ya digo, bueno, va. Ya no tiene tanta... Para mí, yo creo que no tiene tanto crimen. Si claro, te compras claro. El 1, el 2 y el 3... Y lo compras a, yo que sé, 40, 50 euros, por mí bien, ¿eh? Por mí que lo hagan. Lo que me toca los cojones es el God of War 3 HD Remaster, cuando ya en Play 3 ya tenía un tocho gráficamente de la hostia, pero bueno. Lo que hicieron con Halo es el modelo a seguir por todos, yo creo. Sí, totalmente. Y luego, a ver si ponen las pilas. Bueno, Uncharted 4, que también sabemos... Ya sabemos, ya han mostrado gameplay y todo bastante extenso. Entonces, no sé si que podrían enseñar que nos sorprendiera mínimamente, porque no sé, todo lo que... Yo creo que un trailer argumental, que del argumento de momento no sabemos mucho. Se sabe que sí. Se rumorea. Está buscando también a su hermano, ¿no? O algo así, creo. Sí, Uncharted es una saga también que... A esto le pasa a todas, o te reinventas un poco o te empiezas a quemar, que es lo que está pasando a Uncharted. Y se hablaba también, pues... de un posible flashback en el que viajásemos al pasado y encontrásemos a su abuelastro o tatarabuelo, que era pirata, y por ahí podrían ir bien los tiros. Yo creo que va siendo hora de salir un trailer argumental que sepamos qué es lo que va a pasar en el que se supone que va a ser el cierre de la trama de Nathan Drake. Yo, sí, a ver... Spoiler, se encuentra con Lara Croft. Yo la verdad es que he jugado a los otros tres, pero la verdad es que los odio, no me gustan nada. No, es broma, es broma. Está muy bien, pero es verdad que en el tercero ya chirriaba un poco, aunque era bastante La loco. fórmula se Ya gasta ya. sí, ya se gastaba y era demasiado. Así como se nota que es un juego muy de no te lo crees ni tú lo que está pasando ahora mismo, del tío cayéndose y cogiéndose en el último segundo y todo eso, ¿no? Salvándose. Pero en el tercero es que ya dije, hombre, por favor, parad, que esto es exageradísimo, muchísimo más de lo normal. Pero en fin, si consiguen algo como el 2, que me dejó con los huevos en el suelo, olé por ellos. Yo ¿Y al qué tal? que... Al... Perdona, dime. No, di tú, que yo. Iba a pasar ya, ¿eh? De juego. Sí, yo también. Vale. Digo que el que yo al que le tengo mucho hype, es al No Man's Sky. No Que ya Man's Sky. sabéis que desde que salió estoy, como dice Axel, con los cojones en el suelo. Y... Uf, además que si lo sacan con el Project Morpheus, que es además lo que comentábamos con Jorge, que no puede estar aquí. Si lo sacan con el Project Morpheus, eso va a ser una locura. ¿Cómo Sí, ves eso? yo sigo escéptico con este juego porque yo creo que todavía necesitan a ver qué nos dicen en el E3, porque puede ser que el juego sea jodidamente enorme porque no puedes hacer nada y que sea jodidamente enorme y puedes hacer muchas cosas. Porque para tener un juego contemplativo, yo otro Proteus, otro tal, no No, puedo. no, no, no, Eso no. es. Sí, Ya, eso lo hablamos de ya eso ya hablaron. en el podcast del año pasado, ya. No Sí, creo, pero no llegará al ese nivel miedo de... que yo tengo también, que Sí. enseñan mucho. Yo creo que ellos mismos se han dado cuenta, yo creo que están siendo víctimas de su propio hype, porque se están dando cuenta de que mucho espacio, mucho explorar, pero al final aquí hace falta acción. Tú cuando llegas a un planeta tienes que sentir peligro, tienes que poder Es que disparar, tienes que poder morir, ¿no? No vale con pasear. todo, Pero todo es... está... Todo está generado y no, no, o sea, es aleatorio, pero dicen que solo un 2% o un 10% de los planetas a los que vayas tendrá vida y todo eso, ¿eh? O sea, que dicen Claro, que... es que es Esa eso. vida tiene que aportar algo también. No vale Claro, o con, sea, mira, un imagínate elefante que se algo. mueve morado. Tiene que No, no, atacarte, no, pero tiene que haber un objetivo. esto sí que lo hablaron. Esto dejaron claro que tú al principio empiezas en una de las puntas de la galaxia y el juego te va... recompensando según te vas acercando al centro de la galaxia, que es donde se Sí, o sea, juntarán sí, el todos los objetivo es jugadores, llegar ¿no? al centro y puedes ir Ahí está. mejorando Y la nave y todo eso. sí, Y pero yo cuanto más creo. te acercas, más planetas peligrosos aparecen. Hay planetas en los que no puedes respirar ni siquiera, si sales de la nave te mueres. O sea, tienes que estar muy atento dónde aterrizas, cómo lo haces, con qué te encuentras, porque sí que hablan de que va a haber monstruos que aún tienen que trabajar mucho en esto, pero que sí que querían hacer planetas con Yo. criaturas peligrosas y todo eso. Si lo que hacen es algo en plan más rollo Proteus, mal. Si lo hacen en man, más pensando en lo que es, para que nos hagamos una idea, en lo que es Starbound, Sí, en eso lo estaba pensando yo compro día justamente. uno. Exactamente, Si es un exactamente. Starbound en 3D, vamos, directo. A mí Axel me lo ha vendido. Sí, Claro, es es que es eso. que si tiene todo ese, no creo que tenga tanto contenido, ya te lo digo, porque es imposible, porque Starbound es una locura lo que tiene. Pero si va en ese rollo. Que Aunque no han además dicho es nada de abrumador, construir, porque pero es un juego más de aventuras. O sea, no vas a tener que sí. construir, no vas a tener que no, no han dicho nada de bases, de nada, sino de explorar más que otra cosa y de pegar Eso tiros es. también, ¿no? Sí. Pero Sí. bueno, ya veremos. Con Project Morpheus, ¿eh? Imagino esto con Project Morpheus. Uf. Sí, Sí, sí, es que sí, ese sí. juego debería estar hecho para Project Morpheus. Es que Sí. tiene que ser. El que tiene que estar bien con Sí. Project Morpheus también es Until Dawn, este juego de terror que sale también en agosto, y que estaría bien que nos mostrasen un poco. Todo el mundo dice, la realidad virtual con los juegos de terror tiene que ser la leche. Bueno, pues aquí tienen Project Morpheus, que es exclusivo de Sony, y tienen Until Dawn, que también es exclusivo de Sony, Sí. así que si quieren presumir de exclusividad, lo tienen a WoW. Until Yo Dawn. los de miedo no puedo. Yo, Until El Dawn. terror con Project Morpheus, yo creo que eso dará pie a muchos infartos, mucha gente muerta, quedará mucho mucha Muchos mala Project Morpheus prensa, rotos. mucha mala prensa a los videojuegos, ¿eh? Bah, no, Porque que no, lo digo de broma, obviamente, Ah, porque bueno. yo me veo jugando al que sea, tío, y con el Project Morpheus y te cagas encima, tío. Sí. Lo que esto. A mí lo que me gusta de Until Dawn es que es terror casposo de película De monólogo de Goyo Jiménez, ¿no? En Bobby, plan. estás ahí, Bobby, lo Sí, mismo. eso es. En plan. Pero es más en plan slasher, ¿o qué? O sea, en En plan plan, la Scream. casa maldita Sí, también, para mí exactamente, lo en ponen plan en plan de slasher. casa maldita. ¿Es de fantasmas o de un Es que va asesino? de eso, va de un grupito de adolescentes que se meten en una casa y no se tienen que meter, es que es eso. Joder. Ah, vale, y hay un loco con una De hecho, motosierra han sido o... muy inteligentes porque cuando lo han promocionado, por ejemplo, sacaron el tráiler de San Valentín. Y en San Valentín, que se suelen sacar muchas pelis de terror también Sí. de ese estilo. Entonces, yo no creo que. Si tuviese la PS4, no creo que me lo comprase. Igual lo alquilaba o algo. Pero la verdad es que me gusta el juego. Bueno, igual no lo sabemos, pero la misión del juego es ser tú el asesino, ¿sabes? Y tienes que ir matando a los adolescentes, ¿te imaginas? Por Eso coger el sería lo rol. sumo. Y ya. Ya me lo has vendido, Axel. Soy Arqui. Lo ha dicho Arqui, pero. Quería de... que... No, no, perdón, quería decir Axel. Ya, digo yo que ya que hablamos de Morpheus, también podríamos hablar de Morpheus. No sé qué pensáis de cómo estará el precio, cómo será comparado con el Oculus Rift y todo eso. One Lo que million tiene. dollars, digo troops, digo ¿qué? ¿Hacemos Lo que. porra de precio o qué? Va, Venga, sí. va. Bueno, venga, va, sí. Va. 250 euros. Uf. 400. Uf. ¿Y tú, Yo lo que Jesús? digo es que una persona, a diferencia de Oculus Rift, que si te puedes gastar más, a lo mejor porque es para un público más exacto. Project Morpheus es para PlayStation 4, con lo cual nadie se va a comprar una PlayStation 4 y va a pagar luego lo mismo que es como otra consola para una gafas de Cierto, realidad tienes virtual. razón. Puede Así ser que tiene que valer 250. de la mitad, por ahí, o 250 de salida y el precio competitivo yo creo que va a ser cuando valga la mitad, o sea, 200 o algo menos. Y Yo veo el pack digo. de 599,95 Compact, sí. PlayStation 4 y Project Morpheus en 2018. Ole, ole. Ole. Yo lo Vale, veo muy mejor tarde, aquí. Mejor aquí, 2018, ¿eh? pero entonces. No, no, no, ya lo has dicho, lo siento. Vale, venga. 400 tú, Geyser 250, tú Jesús. 249,95. Hijo de puta. Qué cabrón, eso es. Vale, yo digo 249,99. No, no, no, no, No, no, no, ya no lo has vale dicho, no cambiar. puedes No, cambiar. no, pero ojo, esto no es el precio justo, ¿eh? El que más se acerca es el que gana. O sea, si te acercas por Como la valga encima. 400, me voy a reír, no sabéis cómo, ¿eh? Yo lo digo, yo voy a No, decir no te vas a 300, va. reír, ¿eh? Yo ¿Cuántos? voy a decir 300. Qué cabrón. Vale. Y después de esto, bueno, también se ha filtrado el Dark Souls 3. No está claro que si son ellos o Bueno, no, una cosa, pero. como curiosidad, es que además recuerdo porque la noticia del trailer de San Valentín de Until Dawn la redacté yo y recuerdo que me informé un poco sobre el juego para ello. Y se rumoreaba también que podía llevar Project Morpheus, porque este juego lo llevan anunciando 1000 años y al principio iba a llevar Move y parece ser que ahora ya no va a llevar Move y que podían haberlo porteado Sí, para funcionar con Project Morpheus. es que se canceló. Era un proyecto para Move que se acabó cancelando y luego se Sí. retomó sin Move. Claro, lo que pasa es que Project Morpheus también hay por ahí apuntes que dicen que podría llegar a utilizar también Move. No sé exactamente para qué, pero algo de eso. Entonces, igual está por ahí todo un poco reubicado otra vez. Bueno, Al a ver. que tengo yo. Yo ganas también. Bueno, ha comentado Axel, creo, de Dark Souls 3. Sí. Decir que yo creo que, pese a que todo lo que se ha filtrado parece muy real, yo creo que no se trata de Dark Souls 3, porque la lógica me dice que no les ha dado tiempo a hacerlo. Y lo que sí que creo es que se trata más de ese DLC o de esa expansión que anunció hace poco el propio Yoshida, el presidente de Del Sony. Bloodborne. Exacto, del Bloodborne, porque todas las imágenes que se han visto es la misma ambientación, es incluso las mismas salas, solo que cambiando los personajes. Entonces yo creo que No sé yo, no sé yo. mi apuesta personal es que es el mismo control que Dark Souls, es decir, más tosco y más defensivo, y con enemigos pues también adaptados a Dark Souls, pero en el mismo escenario. Pues, Es verdad que es verdad, o sea, es lo que dices, pero yo quiero Dark Souls 3, así que Dark Souls 3 tiene que salir. Pues mira, justamente yo hablando con Sergio ayer sobre este tema, al que le mando un saludo desde aquí, estamos hablando que justamente es eso, que podría ser una expansión, pero si es un Dark Souls 3, ¿no crees que se va a encasillar del todo la compañía? O sea, porque es que Bloodborne, la saga Souls, no, como sigan por si este camino... Está haciendo un no cuenta juego de para Nintendo. No cuenta eso. ¿Cómo que no? Totalmente cuenta. Pero vamos, no me jodas. Ahora vamos a meternos en encasillamientos. Hay no. compañías que solo pero hacen no hablamos. Vamos a ver, pero una cosa es que sea una cosa que pase y otra cosa es que sea una cosa que tú quieras. Yo, por ejemplo, yo no lo quiero. Yo prefiero que se atrevan con otras IPs. Yo quiero un Dark Souls 3. Pero, Jesús quiere un Crash Bandicoot. Me parece bien que hagan otras IPs, pero que el Dark Souls no lo olviden, obviamente, no sé. La nueva IP que a mí me gustaría ver es Horizon, el nuevo juego de Guerrilla Games, que estaba también muy, muy encasillada con los Killzone. Y que la verdad es que los war art que han mostrado, o los artwork, como queráis decirlo, las artes, vaya, tiene una pinta bastante interesante. Iría un poco de dinosaurios mecanizados, un mundo apocalíptico en el que las máquinas han tomado el control y como grupos de humanos intentando sobrevivir un poco en ese ambiente. No sé, la verdad es que yo tengo ganas de ver qué es por dónde ha ido ese proyecto y qué es lo que tienen hecho ya. Pues sí, yo la verdad es que sé poco del juego, así que no puedo decir mucho de él. No, la verdad que tampoco mucha idea. Porque han mostrado poco, la verdad. A ver si muestran algo más. Pues, ¿de Sony quieres comentar algo más o qué? Sí. Dale. Comenta. Que quiero Crash Bandicoot. Y yo creo que si se cumple todo lo que digo, va a ser el mejor E3 de la historia. Pero yo creo que han adelantado el anuncio de Ratchet & Clank para que no haya demasiados juegos del mismo género en la conferencia. Pero un Crash Bandicoot ahí... Porque a la consola le faltan esos juegos un poco para niños también, ¿no? De estos preadolescentes que se inician en las consolas. Yo empecé con Spyro, el dragón, empecé con Crash Bandicoot... Y ahora mismo miras y lo único que tienen en ese sentido es Knack. Entonces, Ratchet & Clank, la verdad es que ya es un puntazo, pero Crash Bandicoot es la mascota de Sony. ¿Crash Bandicoot por Naughty Dog o no? Sí, es más, sí. Yo voy a decir que... Vale, pues están haciendo un Uncharted. La remasterización esta, en Naughty Dog, están haciendo un Uncharted 4. Van a sacar la remasterización esta que algo... Pero la hace otro estudio, creo. Incluso Crash Bandicoot, porque claro, Ratchet & Clank va a salir ahora para la película será en 2016... Pero un Crash Bandicoot para... No, sale ahora en 2015, creo, la peli. ¿Sale ahora? Bueno, cuando salga. Pero un teaser de Crash Bandicoot volviendo a PlayStation... Ah, bueno, que se me olvidó decir antes. Un Conker volviendo a Microsoft también. Hostia. Lo mismo una para Sony como la otra para Microsoft. Para mí son dos de las mascotas que más han marcado las dos plataformas y confío en que vuelvan, porque el mundo les necesita. Pues sí. Todos los años también suena Jak and Dexter, no sé si... No, con Crash y Ratchet lo tenemos hecho. Es que la verdad es que los multiplataformas, digo, los plataformas en 3D de recoger cositas por ahí están muy de capa caída, ya no hay, ¿eh? Ha salido hace poco el Yooka-Laylee, que son los mismos que el Banjo-Kazooie, sí. Pero es verdad que han sacado ese, pero si lo piensas, no hay en plataformas en 3D. ¿Sabes lo que pasa? Que hubo sobresaturación de ese género en PS2 y después en la anterior generación se ha olvidado por completo. Y ahora sí. A ver qué pasa, porque a mí es de mis géneros favoritos, la verdad. Se echa de menos. Yo veo el Ratchet & Clank, el vídeo este que han mostrado, y esa añoranza, ¿no? esos recuerdos, esa nostalgia, te hace querer jugar uno más, aunque sea uno más. Es que hace, si te paras a pensar, hace muchísimo tiempo que no hay de eso. Y digo yo, sí, ¿a qué están jugando los niños? ¿Por qué han salido los niños rata? A ver, esto es un poco... A Skylanders, también, ¿eh? Sí, pero eso es más infantil igual. Pero estos niños rata, ¿por qué han salido? Porque no tienen a Crash, porque no tienen... Bueno, ¿con qué? No, para niños, bueno, que los niños rata también existían antes. Pero no eran tan feos, hombre. El Counter fue el gran hacedor el de niños rata. Pero el niño el rata Counter... es... Hombre. El capítulo este de los Simpsons, que sale Bart disfrazado ahí con forma de rata, ese era el Nikon de niños rata. Hombre, también digamos que antes no había un internet como el que hay ahora. También. Sí, claro, antes era las típicas partidas del Counter en el... En el ciber. Y ahí a ver qué le decías gilipollas a ver si te atreves a insultar a alguien que te claro, va a pegar a él. Es eso. Yo recuerdo en mi facultad de informática que se iba la gente a los ordenadores y montaban las partidas ahí. Nosotros íbamos a hacer trabajos y estaba el grupo típico de Phoenix al final montándose las partidas. En la mía también. Esa es la causa de los suspensos en primero. Sí. Y lo sigue siendo, de sí, sí. Bueno, pues pasamos ya a Nintendo. Nintendo, Nintendo. 16 de junio, el mismo día, a las 6 de la tarde. O sea, aquí vamos, nos dejan unas horitas para dormir, por lo menos. My body is ready. Yeah, my body is ready. Ahí está, gracias, Víctor. Bueno, acaban de anunciar Hyrule Warriors para 3DS. ¿Cómo nos ha quedado el cuerpo con eso? Muy bien, me parece muy bien. Bien, bien, bien. Yo no tenía... fíjate lo que es. Que no tengo Wii U, obviamente, y el Warriors me la sudaba a cero. Y ahora que lo sacan en 3DS, digo, coño, ya me interesa. Yo lo he visto y ya me han entrado un hype loquísimo de comprármelo y jugarlo, vamos. La cosa es que hay que decir que lo han porteado muy bien, porque no solo añade los mismos personajes, sino que añade dos del Wind Waker, que se agradece bastante. Tetra y el Rey, ¿no? Sí. Que luego los pasarán también a la Wii U, ¿no? Por lo que he leído. Seguramente, sí. La verdad es que con Hyrule Warriors lo están haciendo muy, muy bien, ¿eh? Y es un juego que por el que nadie daba un duro, menos yo, que me gusta desde el principio. Y, de acuerdo, y está triunfando mucho. ¿Cómo lo pusimos a parir? Me incluyo. Yo no. Hombre, pero yo no. Quieras que no, no me jodas. Sí, Hyrule Warriors es lo que es porque están los personajes de Nintendo. Si fuese... algo raro. Coño, nos Mario, jodió ya. Y Mario Kart es lo que ya. Es porque salen los 5 personajes de Mario, no me toco los cojones. Pero no es lo mismo, porque es un Mario Kart es un Mario con Kart. Esto es un crossover entre dos sagas, o sea, no es sagas, pero no sé cómo se llama la compañía este que sabe, y Musou es el género. Tecnocoei se llaman los que hacen. En lugar de hacer uno normal, de hecho, vamos a hacer una Nintendo para aprovechar el tirón. O sea que. Más bien Nintendo le dijo: hazme un Musou de esto. También. Pero bueno, que sí, que. Lo que yo no sé, yo he visto el tráiler y se ve como super mega bien, ¿no? A que sí, para ser el 3DS es como que han dicho que. Sí, sí, pero sí. Esto es verdad, no puede ser. Si de normal, además, los trailers de 3DS en general. Como se ven los pixelotes ahí a saco, quedan siempre muy mal los trailers. Siempre. Luego cuando lo ves en la consola dices, vale, tiene sentido, ¿no? Porque lo ves en más pequeño y no se notan los pixelacos. Pero en este, hostia, es que se ve espectacular. No es solo para New 3DS, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no será que...? Es la duda. No se ha especificado, pero yo creo que de ser exclusivo para New 3DS ya lo hubiesen dicho, ¿no? ¿O no? No sé, la verdad. No sé. Supongo que sí, no sé, la verdad. Bueno, puede ser. Yo creo que hay dos opciones. Que o el tráiler sea de Super Nintendo 3DS, o sea, la nueva vaya de New Nintendo 3DS. Super Nintendo 3DS, me gusta. Y que finalmente estaba pensando en Super Dragon Ball ya. Y que Nintendo 3DS se vea un poco mejor, o que el tráiler lo haya hecho Ubisoft. Es probable también. Totalmente. Sí. Y luego bueno, vamos a hablar del juego al que yo más ganas le tengo, Devil's Third, por favor. Devil's Qué juegazo, ¿no? Otro que se ve muy bien. Se ve fantástico, ¿no? Hostia, es que esos graficazos next gen, por favor. Lo comentabas antes con Geyser es tan 2002. Totalmente. Volver a la Play 2 totalmente. Es que es muy mal todo, ¿no? No sé. Sí, a mí... es que es dolor. Pero no solo por los gráficos, ¿eh? Que no pasa nada. Pero es que el gameplay y todo es tan antiguo, tío. Tan, no sé, tío. Tan de recreativa. No sé, muy feo todo. A mí lo que más me cabe de este juego es que de todo lo que Nintendo pudo comprar de THQ, compró lo más mierda que tenía la compañía, ya de verdad, ¿eh? Ya ves. Pues sí, totalmente. Y hablando también de otro que se ve bastante bien, es el Fire Emblem, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Bueno, el gameplay es, como siempre, es en plan sprites, ¿no? Pero lo que son las... Bueno, pero las cutscenes y todo también, eso. Es su estilo, no sé. Claro, sí, en eso sin problema, pero las cutscenes, las cinemáticas, joder, las secuencias, sí. Son espectaculares, ¿eh? Yo lo he visto y digo, joder, la verdad es que muy bien, muy bien. Lo que me sorprende es lo a saco que están esta generación con esta franquicia, que nunca ha sido una, o sea, es una clásica, sí, es de verdad. Nintendo, pero normalmente sacan un juego por generación y vas que chutas, pero aquí están a saco Paco con Fire Emblem. Cuando la cosa funciona... La cuestión es que se llama Fire Emblem, no sé, tienen el If, ¿no? ¿No se llama Fire Emblem If o algo así? Es que tienen, van a sí, sacar... Claro que sí. Van a hacer la locura de sacar... O sea, no es tan locura porque lo hacen los Pokémon y lo ha hecho Zelda también y tal, de sacar Fire Emblem. Desde como se enfrentan, en la historia va de que se enfrentan dos reinos, sacan un juego que es un reino, sacan otro juego que es desde el punto de vista del otro reino, y luego van a sacar otro que será el punto de vista de un personaje que es neutral. Entonces, la hostia. Dices, joder, o sea, en Pokémon realmente y en los Oracle of Age y en los que sacan de normal 2 tiene cierto sentido porque la historia es exactamente la misma, tiene algunos cambios, pero en general no pasa nada si no te pillas la otra. De hecho, es de tontos pillarse la otra. Pero aquí, como sean muy diferentes los dos, hostia, tío, es para denunciarlo eso, ¿eh? Porque... Hombre, pero si lo hacen muy bien de decir que jugar de un juego a otro es totalmente diferente, yo creo... Lo que debería estar justificado es el precio, que no se pasen poniéndolo a 50 euros. Hombre, claro, quiero decir, es eso. Sí que creo que se podrá descargar vía DLC. No sé, en plan, te compras por 50 el juego y luego por... Pero vamos, no creo que va a ser... ¿Eso dices que te gustaría? ¿Eso dices que te gustaría o que crees que va a ser así? No, creo que es así. Creo que lo han dicho que va a ser que puedes descargarlo el otro por DLC, como un DLC. Bueno, entonces eso no está mal. Sí, pero bueno, aún así, no sé, no me acaba de gustar, la verdad. Porque sí, es que es, no sé, no me acaba de gustar. También dependerá del precio del DLC. Claro, pero no creo que baje, no creo que si un juego está a 50 y el otro 50, luego el DLC te cueste 10 euros, que es lo que me parecía razonable. Te va a costar 30 mínimo, no sé. Y bueno, el tan esperado y que tampoco lo han mostrado por ahora, Star Fox. ¿Cómo veis eso? Algo se perdió el año pasado, ¿no? Pero muy bueno. Fue un vídeo se veía de lejos, a Miyamoto jugando. Se vio Miyamoto haciendo el imbécil con la pantalla en... Como, no, pero sí que había una nave volando, vamos a ver. Sí, pero se veía como mal, ¿no? No se veía... Sí. Pero bueno, que fue la confirmación de esto. Yo creo que es la gran baza de Nintendo este año. ¿Sabes lo que se rumorea, no? ¿Sabes lo que se rumorea? Que lo va a hacer Platinum. Esto se lleva rumoreando bastante, sí. Hay muchos rumores de eso. Y la verdad es que sería un bombazo, ¿eh? Que lo hicieran. Yo, el rumor más loco que se desmintió, pero que me pareció loquísimamente bueno, era el crossover entre Star Fox y Metroid. Ah, sí. Ostras, sería un puntazo, ¿eh? Pero, no sé yo, ¿eh? no lo veo de Nintendo. Ya, pero yo cuando leí... Además es que el rumor es que el tío tuvo mucha imaginación y se lo hizo muy bien. De hecho, incluso puso la historia y todo de cómo sería el juego y molaba un montón. Que era que se encontraban con Samus, con la nave rota, no sé qué, le ayudaban. Estaba muy bien. Después lo buscáis. Pues sí. Ok. A ver si vemos algo nuevo, porque hay mucho... ¿Y no preferís que lo nuevo de Platinum sea un Bayonetta 3 también para Wii U? Porque, sinceramente, yo creo que el problema de Bayonetta 2 de las ventas... Sí, juegazo, pero pocas ventas, ¿no? Sí. Vamos a sí, ver, sí, sí. Si tú pones pocos juegos, ¿cómo van a vender muchos? O sea, si todos los juegos que hubiesen sacado fueran First Friend Edition, que todo el mundo las estuvo buscando, vamos, se habían agotado en todo el planeta. En todo el planeta. Es que han hecho una distribución malísima del juego, pero malísima. Pero es que lo mismo les pasa con los amigos. Vamos a ver. Si lo estás vendiendo como churros, saca más. Y ahora dicen, vamos a reponer 100.000 unidades. 100.000 no es suficiente, eso, no se dan cuenta. A lo mejor yo creo que les interesa eso también, ¿eh? Yo no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No sé, lo de los amigos que es una cosa que me trae loco, porque yo no entiendo esa. Yo entiendo que sí. Es una estrategia de marketing, pues hacer eso de hacer que haya especulación para crear mucho más hype sobre el producto, que tengas mucho más ganas de comprarlo. Igual hay gente que decía, esto es una gilipollez, pero al ver la fiebre que hay con él, igual se plantea decir, hostias, pues... Sí, de los amigos va a haber otra subconferencia, ¿no? El 14 o... Sí, el 14 de junio hay una conferencia de Smash Bros. Y del que se hablará de amigos también. Se dice que un amigo, o sea, que se va a poner de DLC al Link Ring de Splatoon y tal. Yo lo que creo es que ahí van a anunciar, no sé si os acordáis de la encuesta esta que hicieron para ver los jugadores que nuevo luchador querían les gustaría ver en la saga. Salió Goku, y... ¿no? No lo sé, pero lo que sí que estaría bien sería que eso, que anunciaran el quién ha ganado, que le añadan ya y que nos muestren algo jugable y que, bueno, que le añadan como amigo o lo que sea. Y lo que sería un puntazo sería que mostrasen a Solid Snake. Hostia, quiero decir, no por lo que es en sí mismo, sino por lo que representa. En el último Smash Bros. Sería Solid Snake, que a un amigo mío le encanta jugar y ahora pues está fastidiado porque no sabe qué luchador cogerse. Pero no solo porque sea Solid Snake, que ya de por sí mola, sino porque representa el volver a retomar todos esos jugadores de franquicias ajenas, de hacer parties de Nintendo y volver a incluirlos para hacer el juego, pues, para expandir un poco sus posibilidades, ¿no? Y, pues, hombre, pero ya lo han hecho. Sí, yo creo que ya lo han hecho. Lo han hecho muy bien. Yo creo que sí, más o menos lo han hecho. Lo hacen siempre en todos los... Y es algo que se agradece bastante. A mí lo que me sorprende... Lo que me sorprende es que, habiendo sido desarrollado junto a Namco Bandai, no haya más personajes... O sea, no haya personajes de Namco Bandai. Sí. Otra cosa, así cambiando de tema rápidamente... ¿Qué os parece? Porque Nintendo ha registrado la marca Diddy Kong en Europa, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Os veis ahí un nuevo Diddy Kong para 3DS, igual un remake del de la Nintendo 64? ¿Un Racing? Sí. ¿Un Diddy Kong Racing o algo así? Bueno, sí, sí. Creo que es mejor que el Mario Kart 7. Claro, es que yo creo que pueden ir por ahí, hacer un remake del 64 para 3DS, porque Nintendo, o sea, le encanta. ¿Tú crees? Con lo bien que le va Mario Kart 8 y con lo digo DLC, para 3DS, digo, porque como dice Arky, Mario Kart 7 es una castaña. Hacer un Mario Kart es muy malo. Pero no creo que sea como que sea en plan, os damos un Diddy Kong ya que no... Bueno, no, ya, claro, porque en 3DS... Hombre, lo que nos van a sacar es un Mario Kart 9 en 3DS. Pues a mí me alegrarían, tío. Yo me lo pillaba de cabeza. Bueno, claro, sigue soñando. Ya. Lo que sí que podían hacer era anunciar un poquito más del Mario Maker, que tampoco se ha visto mucho. Y yo creo que con motivo del 30 aniversario de Mario, además, algo grande tiene que caer. Nintendo es una compañía... No sé si familiar es la palabra, pero que cuida mucho sus franquicias y una ocasión tan señalada como el 30 aniversario no se puede ir con un Mario Maker. Ahí tiene que relativamente, porque ha cuidado muy bien a Mario, que ha hecho el 25 aniversario, ahora va a hacer el 30, pero por ejemplo, el 25 de Metroid no lo hizo. El Metroid fue de vergüenza, vamos. O sea... Sí, pero Samus no es Mario, ¿eh? Sí, sí. Ya, pero es que Samus para mí está por encima de Kirby, y a Kirby le hicieron aniversario. Ya. Yeah. Pero bueno, me estoy acordando del año de Luigi. Piensa también que los 25 del Zelda sí que estuvieron bastante bien, yo creo. Sí, que, sí, es verdad. Creo que, de hecho, creo que han sido los mejores las mejores celebraciones que han hecho. Sí, la verdad es que sí. Pero desde luego, no puede ser que los 30 años de Mario se queden solo en el Mario Maker, porque no, mal. Ya, no, sí. Un Galaxy por ahí, tienen algo así. Tienen que sacar un Mario Tocho, de los Tochos. Sí. De hecho, un Galaxy 3 coincidía con el número 3 del 30, así haciendo especulación muy absurda, pero bueno. Y yo creo que el reciente... Ay, perdón. Hablando de, de Mario, que es un personaje tan respetado y que es tan bien tratado, yo creo que también podemos hablar de otro personaje tan que está tan bien ahora mismo también, que es Sonic, ¿no? Que está en su máximo apogeo, a eso, ¿no? A eso iba yo, sí, en su máximo apogeo está, sí, sí. Venía justamente a hablar de este, Sonic Ice and Fire. Sonic Juego de Tronos, ¿no? Se llama. No, ¿cómo? Bueno, Bueno, Sonic, sí, eso, Boom, este nuevo Sonic juego Boom, acaban... Ice and Fire, ¿no? Sí, sí, este nuevo juego que han anunciado para Nintendo 3DS, que nos ha dejado a todos con el culo torcido, porque después de lo del fiasco que fue el Sonic Boom para Wii U, atreverse a lanzar uno en la misma... De la misma... Bueno, otro Sonic Boom, pues es... Con los mismos personajes y tal, sí, es un poco... Sí. Es que fue, Muy que fiasco, los bugs, espero que los bugs no se mantengan, ¿sabes? Yo creo que lo que tendría que pasar es que Nintendo comprara Sonic, tío. Entonces es ahí que... ya veríamos un Sonic... Exactamente, es que yo no sé qué tal. Lo que pasa es del Sonic Boom, yo creo que igual esto lo han sacado, porque como también sacaron una serie de televisión, igual la serie de televisión sí que ha triunfado, no lo he mirado, si te digo la verdad. Entonces, igual han dicho, vamos a intentar ir a por un público muy infantil para 3DS y que lo compre porque lo ha visto en la tele, en la serie. Sí, pero quieras que no... Puede ser. Tío, o sea, no puede ser esto. La cosa es que sí, es que lo llevan intentando muchos años y cuando parecía que por fin lo habían conseguido con el Generations, al final acaba siendo una decepción. Que ojo, yo he jugado el Generations y no es un aborto de juego, pero es decepcionante porque parecía que iba a ser mucho más, parecía que iba a ser un 10, un 9 y acabó siendo un 7. Sí. Pues eso, Sonic a Nintendo. Sí, de cabeza. ¿Y Project NX qué? Como colofón para... No, de eso yo creo que tampoco nada. Aunque con tanta mierda que ha filtrado Nintendo en los últimos estos, a ver, algo gordo tendría que tener aparte de Star Fox, ¿no? Porque... Sí, esperemos que ese Mario. Gordo. Hombre, Xenoblade Chronicles, que tiene que llegar aquí también, es tocho. Sí, es tocho. Porque ya está anunciado. Yo me refiero a anuncio que no se sepa nada. Porque del Zelda tampoco va a estar, ¿qué cojones? What the fuck. Esperemos, o sea... que no sea como la conferencia de hace 2 o 3 años. No creo que fue hace 3 años cuando todos pensábamos que iban a presentar Zelda y presentaron Nintendo Land. Hostia, es verdad, al final de la conferencia, que fue patético. Sí. Pero bueno, lo que sí, ya para acabar, lo que sí que creo, y estaremos todos de acuerdo en que al final, pase lo que pase en el E3, Nintendo lo ganará con algún vídeo chorra. ¿Sí o no? Sí. De hecho, el vídeo que empieza, que han hecho ya para anunciar el E3, efectivamente, es... Ya, yo creo que de momento está ganando el E3 Nintendo con ello. Una cosa que sí, antes de pasar, creo que tenemos que comentar los proyectos estos de Miyamoto. ¿Creéis que van a... Robot. ¿Creéis que de todo va a caer en saco roto eso o va a ser adelante? Porque a mí ninguno me llamó la atención, de verdad. ¿O lo usan como un juego de minijuegos chorra o algo así? En plan, a mí como... WePlay o alguno de estos, que eran como cáncer. Como juegos de 5 euros en la eShop me parecen bien. Pero, no sé. A lo mejor, como es Miyamoto, lo reutilizan para algún juego o algo, no sé. Lo vemos en Star Fox, en alguna fase, yo qué sé. No sé, Miyamoto lo que tiene que hacer es dejar de hacer juegos e irse ya. Ya está quemado. Miyamoto que se haga indie, joder. Que se vaya, se deje Nintendo y se cree su propia compañía. Eso sería lo mejor. Pero si es que no se puede decir que no le dejen hacer lo que le dé la gana. Si es que Miyamoto hace lo que le sale la polla. Lo que pasa es que últimamente es ya con una crisis creativa muy grande. Pero, porque es que en los vídeos se le ve que es feliz. No hace más que partirse el culo, el hombre. Exactamente. Pero es que habéis jugado Steel Diver. Steel Diver no es la mayor mierda que habéis jugado en mucho tiempo. ¿El qué? Es un capri. Steel Diver. Steel Diver, el juego este de submarinos, que fue tan pifia, sí, es suyo, y fue tan pifia que lo hicieron free to play. Días, eso no lo sabía yo. Sí, pero es que... En fin. Square Enix, 16 de junio, a las 5 de la tarde. Bueno, ostras. En cualquier otra... en cualquier otra ocasión, diría que al no estar Final Fantasy XV, que ya se ha anunciado que no va a estar aquí, que va todo para Gamescom, no me interesa. Pero habiendo visto lo que he visto de Mankind Divided y de lo que pueden anunciar, la verdad es que tiene buena pinta. Sí. Porque Deus Ex, de lo que se ha visto, poco. Pero bueno, pinta... A mí es que el original, ya lo hemos hablado bastante esto entre el staff de Combo Gamer, el original nos parece a todos bastante buenísimo, bastante genial. Un saludo para Seren. Un saludo para Serenion, que es el más... Sí, el defensor de... El más fanboy de Deus Ex. Y el Mankind Divided, la verdad es que... Bueno, el original, te refieres a Human Revolution. Sí, claro. Eso no es el original, sí. El original es mucho más viejo, creo. He dicho el original. Sí, sí, sí. Vale, sí, me da culpa. Human Revolution, sí. Que los anteriores, sí, obviamente. La verdad es que para mí el anterior pecó un poquito de esas CGI maravillosas que mostraban y que luego el nivel gráfico no era tan similar. Ahora en PlayStation 4 y en Xbox One sí que lo pueden alcanzar ese nivel. Y la verdad es que con esos gráficos puede ser un... Teniendo lo que ya tenía, con esos gráficos, y cuidando un poquito más el argumental y algunos detalles que fallaban en el otro, esto ya es... Me gustaría... Opinión personal, Serenion, aprovecho que no está Sere para soltar sí, aquí... Sí, no, se puede meter la baza. Pero la me gustaría es que, algo la verdad poquito, es que un poquito más apunta, abierto. Apunta muy alto. Sí, lo que está claro es que para mí Square Enix cada vez es más Eidos y cada vez es menos Square Enix. Es menos Square y mucho menos Enix. Efectivamente. Bueno, es que ellos mismos se han dado cuenta de que lo que estaban haciendo Final Fantasy, que es su mayor franquicia, por así decirlo. Bueno, por así decirlo no, lo es. Lo que han estado haciendo con Final Fantasy III, The Lightning Returns y todo eso, ha sido un palo gordo. Y aunque ha vendido más o menos y han conseguido sacar adelante los proyectos, se han dado cuenta de que los títulos occidentales, como The Witcher, por ejemplo, que haga al rol japonés, o Deus Ex, o incluso Tomb Raider, están teniendo unas ventas muy por encima de lo que ellos mismos esperaban. Entonces, al margen de lo que consigan con este Final Fantasy, que apunta bien, pero de momento hay que ver cómo reacciona la gente ante los cambios y todo esto, sus títulos o sus proyectos occidentales, la verdad es que apuntan todos muy alto, son juegazos. Sí, la verdad. A mí personalmente lo que más me gusta de Square Enix son los Dragon Quest. Ahora mismo, para mí, son los tienen mucha calidad normalmente lo que sacan. Para mí fue un error, por ejemplo, el 10 hacerlo online, pero bueno, espero que saquen un buen Dragon Quest ahora. Bueno, el siguiente que llega es el Dragon Quest Heroes. Sí. Al anunciado el 7 también, ¿no? O sea, el que sacaron para el PS2. El periplo de Rey Maldito, ese. Ese. El 8. El 8, eso es. Lo van a sacar para 3DS. Sí, eso, sí. Joder, yo lo jugué en PS2 ese. Es muy bueno. Yo, junto con el 9, para mí es el mejor Dragon Quest. Pues habrá que echar un ojo a eso cuando salgan 3DS, ¿eh? Sí. Y el que en teoría tampoco va a estar es Kingdom Hearts 3. Ya lo publicamos también en Combo Gamer, que en teoría se van a guardar ese as en la manga para la Kingdom Hearts Fan Festival o algo así, que es en el Japan. No, bueno, es una feria que hay en noviembre, ahí en Japón. Uh-huh. Este también teoría, es un poco The Last Guardian, ¿no? Porque hace mil que están con él, ¿no? Totalmente. Mil años que están con él. O sea, obviamente no, porque no están The Last Guardian, porque se sabe que va a salir, pero vamos, están con la broma desde. Uf. Pero en realidad no, porque Kingdom Hearts 3. No es como The Last Guardian, que lleva 10 años en desarrollo. Kingdom Hearts 3 lo anunciaron en 2013. Y antes de eso no habían hecho nada. De hecho, se vio en 2013 que no había nada del juego. Simplemente sí, es que puede... no lo han planteado hasta ahora. Lo que pasa es que, claro, desde que sacaron el 2 se ha perdido una generación entera. Sí. Ah, claro. No es tanto de que lleve tanto en desarrollo, sino que se lleve pidiendo. Es que se lleva pidiendo sí, desde... Sí, eso me refería, sí. Exactamente, sí. Y ya hablaremos de esto, pero un Kingdom Hearts con Star Wars ahí metido... Marvel, que ahora también pertenece a Disney, la que se ya ves, ya ves. Sí, ya ves. Cuando sacaron Kingdom Hearts dijeron, pero ¿y esta cosa? Este aborto y era un juego de puta madre. Imagínate ahora con todos esos personajes. ¿Creéis que los van a usar? Imagínate, hombre, a se han usado. Seguramente, del o Caribe, sea. Me dirás tú que no van a usar Star Wars. Y el tirón que tiene eso. Pero vosotros imagináis a Donald y a Goofy dejando de lado a la Sirenita y a Simba, con todo el cariño que le tengo a Simba. y yéndose con Lobezno, con Anakin, ¿no? Eso es un juego totalmente distinto y de hecho evolucionaría en favor y en el corriente de lo que ha ido evolucionando la saga, que ha ido tomando un punto más oscuro con cada juego que salía. Sí, pero yo creo que justamente darle ese punto oscuro a personajes Disney más o menos entrañables, yo creo que también es lo que le ha dado el éxito, porque tira mucho de nostalgia, el juego también. Así que yo creo que no van a renunciar a sus clásicos de Disney como La Sirenita y tal, no sé. Además, por ejemplo, Elsa de Frozen va a estar fijo, no sé, son cosas que... Sí, claro, esos personajes tan... que ahora están poniendo tan... tan potentes, ¿no? Como los nuevos, las nuevas Elsa, por ejemplo. Sí, pues estaría curioso, desde luego. Estaría curioso. Y Axel, venga, que sé que tienes ganas de nombrar este juego. Yo quiero ir al siguiente. ¿Puedo ir al siguiente ya? Venga, sí. Va, dale. Just Cause 3. Es creo el Crash Bandicoot de Axel como este. Yo quiero... Creo que es el ejemplo perfecto de juego cutre, pero que es divertidísimo. Porque, o sea, yo la de horas que le he echado al 2, y mira, que es un juego que o sea, es que hace aguas por todos los lados, pero muchísimo. Lo que pasa es que es divertidísimo de jugar. Entonces, yo creo que en el 3, si han sabido leer bien los fans, porque sacaron, ya sabéis, el famoso mod que impulsó tanto las ventas del 2, que hacía, que le añadía un componente multijugador, que era eso, era yo lo probé, sí. Y eso era una locura, no he visto una locura tan loca en mi vida, y la verdad es que si lo saben explotar bien eso, joder, puede salir un juego bastante bastante guay, No sé si los demás lo habéis jugado o qué, pero vamos, yo le tengo yo lo jugué en su día, no sé si fue por problemas de que no iba bien el porque yo jugaba con teclado, no sé si se jugaba con mando también. Es que con teclado era... Sí, es verdad, con teclado. Claro, es que yo lo jugaba con teclado porque por esa época no tenía mando. Se me hacía bastante duro de jugar. Era... Y recuerdo que al final me lo pasaba bien, pero al final dejé de jugarlo, tío, porque no... se me hacía difícil de jugarlo. Ahora que tengo mando, mira, lo voy a retomar. Lo tenía ahí olvidado. Lo voy a retomar. Un día de estos le voy a... Nos echamos... Ahora de repente... Sí, nos echamos un multi. Ahora de repente empezamos un montón de juegos a la vez. Estoy con el Valiant Hearts, el Chill of Light, estoy con el Tomb Raider, estoy con un montón de juegos a la vez. Y cuando me acabe alguno, empezaré con ese. Pues sí, la verdad es que, no sé, muchas ganas. A ver qué, sobre todo, qué cosas nuevas añaden, porque ya el gancho y todas las locuras que se hacían en el 3 estaba muy bien, pero le faltaba un poco de... El mundo era un poco... Estaba un poco vacío, había muchos marcadores, pero era todo muy repetitivo. En el 2, ¿no? Y a ver si en el 3 pues mejoran un poco eso, las animaciones también, que era lo más cutre del mundo. Y a ver si, sobre todo los tiroteos, que eran infumables. Y mira que es todo, es que es lo que digo, es todo malo, pero ¡buf! ¡Qué divertido es! Y hablando de cosas nuevas, Square Enix ha hablado... un concepto, vamos a decir, concepto, tecnología, proyecto, no sé exactamente qué, que dicen que es algo novedoso, que no se ha visto nunca y con el que piensan revolucionar un poco la jugabilidad, vaya, a ver, que parece que pueden tener algunas bajo la manga ahí. A ver, eso sí que tengo ganas de saber a ver a qué se refieren, qué van a presentar. Yo es que no sabemos nada de lo que es, no sabemos si es un juego, si es una plataforma. Ahora que lo dices, no sé si os acordáis de unos trailers que sacaron y que volvieron a sacar hace poco, otro trailer de esos, creo, que era en plan con gráficos súper tochos, que era un mago o algo así, ¿no os acordáis? No recuerdo. No, pero eso era de PS4, era el motor gráfico. El motor gráfico, tú hablas, ¿no? Creo que hablas de... De Sony, eso de Wii, motor gráfico. Esto que es lo que son las demotécnicas de Final Fantasy... Pero, que mostraron hace poco todos los de la bruja roja. Sí, creo que sí. Que es una bruja roja que parece un dragón, que coge una botella y que están ahí como en un ritual. Sí, están en un ritual y hay un viejo con unas barbas muy locas. Eso es una demo técnica de lo que se puede hacer con la mejor tecnología que hay actualmente en el mercado. Se han aliado con AMD y que luego hablaremos un poco en la parte de PC. O sea que no es eso. O sea, no, eso no puede ser, pero sí que me ha recordado que hay que ver también, esto es un poco off topic, va más atrás, pero Quantic Dream también podría tener algo nuevo. Ya se nos ha pasado un poco la hora, pero bueno, Quantic Dream podría aparecer también por ahí, los creadores de Beyond y de Heavy Rain. Pues sí. Cierto. Pues, si os parece, vamos pasando al PC, o queréis comentar algo más para terminar, Coach Square Enix. No, aunque okay, PC... No. Bien. Pues venga, nos vamos a PC. Yo creo que justamente... Sí. Justamente PC es como la... Como esta conferencia es nueva este año, no, otros años no se había hecho. Sí. Solo puede ganar. Claro, no, pero es que realmente PC es tan amplio que sí, cualquier cosa que pongas va a salir la reputa hostia. Y esto va a salir la reputa hostia. Porque si veis... en las compañías que van y los juegos que suelen hacer, y además son compañías que hace mucho que no sacan un juego de su buque insignia, pues hay una conferencia muy potente, porque normalmente el E3 sacan vídeos random de juegos de PC, pero siempre los filtra, o sea, los saca la compañía por estas fechas, pero no es lo mismo que en una conferencia. Entonces, ¿tú crees que estarán todos? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No se te oye. Axel. Perdón. Se ha caído. Espera, ¿hola? Hola, ahora sí. Sí, no, que aprieta un poco mal, creo, el botón. ¿Que tú crees que todas las compañías que hay, porque son una burrada y son todas bastante tochas, crees que todas anuncian algo? No. O sea, yo creo que, hombre, por ejemplo, está el creador de DayZ, que se fue de Bohemia Interactive y que igual va a decir, mira, yo me he ido de aquí, pero ahora os enseño esto, que quieras que no, va a tener expectación. Que es que DayZ no está terminado, ¿eh? Estaría bien también que dijera, DayZ está terminado. Bueno, pero el tío se ha ido, o sea, no, se ha subido un poco. Bueno, de todas maneras va Bohemia Interactive también, así que también va, seguramente se hable de DayZ. Voy a decir un poco las que van, ¿o qué? O sea, sí las más importantes. Dale. ArenaNet, las de Guild Wars, Bohemia Interactive, los de Arma. Te has sacado la más importante. Hostia, perdona, Blizzard Entertainment. que no se me ocurre ningún juego. Overwatch. De ellos. Overwatch. Que es broma, obviamente. Cliff Bleszinski. Cloud Imperium Games. Tenía un proyecto indie. Un free to play, ¿no? Era un shooter. Pero no recuerdo el nombre ahora, pero sí, no sé exacto. Sé que era una especie de shooter o algo así, pero no sé el formato que iba a tener. Yo que recuerde, es que como, claro, a veces se me mezclan cosas. Que yo recuerdo era una especie de free to play, creo, no lo tengo claro. Comenta qué ha hecho cada uno cuando digas el nombre. Sí. Algún juego. Hombre, Cliff es conocida por los Gears of War, obviamente. También tenemos Cloud Imperium Games, de Star Citizen, los de Star Citizen. Este juego pinta muy tocho. Una bestia. Burrada. Ahora mismo de PC no se me ocurre un juego más que tenga más hype, dejando de los que están anunciados, y porque es una bestia que ha recaudado más de 100 millones en solo por crowdfunding y ni por Kickstarter, sino en su página web. O sea, saludos a Serenion. Es como su fetiche este juego. Un friki de este juego. También tenemos a Creative Assembly con Total War. Esta saga es muy... Claro, Total War, que es la mejor saga de juegos de estrategia que hay ahora mismo, ¿no? Que lo mejor que ha podido hacer Sega es comprar de esta compañía, vaya. Sí. Dean Hall, el creador de DayZ, hemos hablado de él. Devolver Digital, los del Hotline Miami. Que bueno, no creo que anuncien nada porque ya está el Miami 2 que ha salido hace nada. Sí. Los Frictional Games, los de Amnesia. Que sacarán uno nuevo, porque el de a House of Pigs salió hace un año y algo, ¿no? ¿No era Machine of Pigs? Esa Machine of Pigs, eso. ¿Amnesia 2, lo veis? Sí, pero el 3 será, ¿no? Porque, bueno, este no sé si seguirán un... Es que no llevan número, ¿no? El primero es Dark Descent, el otro sería... Sí, hay unos cuantos. Cierto. Sí, ya no sé. Tampoco es que me interese especialmente, ¿eh? No sé. Yo es que ya sabéis, los de miedo no... Fulbright, los de Gone Home, que es uno que es un juego que muy muy aclamado, pero aún no he jugado y le tengo ganas, la verdad. Lo mismo. Paradox Interactive, que estos son todos los de estrategia de PC, el Magicka, el Hearts of Iron y muchísimas cosas los hacen ellos. Pixel Titans, SCS Software, no sé quién cojones son estos. Splash Damas, estos son los del Brink, no sé si os acordaréis, que fue un fiasco también. También hicieron el Arkham Origins. Y ahora, aunque ahora están haciendo un free to play de pegar tiros, ya no creo que anuncien nada. Pixel Titans son, creo, los que han hecho un crowdfunding para hacer un juego tipo Doom. Como muy nostálgico, no lo sé muy bien, pero creo que son esos. También va Square Enix, que no sé si anunciará nada. Tripwire Interactive. Bueno, los juegos de Square Enix últimamente tienden a salir bastante en PC. Es posible que yo creo que van a anunciar el Final Fantasy a saco, sí. Que sí, anuncien el 15 para PC, por favor. No creo que antes del lanzamiento del juego lo anuncien, pero bueno, podría ser o Just Cause o no sé. A mí lo que me da igual, o sea, me da igual todo, lo que quiero es vez ese nuevo proyecto de Square Enix o ese nuevo concepto sea para PC, ¿eh? También, puede ser, sí. Cierto, pero, mira, eso no se ha explicado. Y me vienen más cosas a la mente. Square Enix tiene una plataforma similar a la de... Sí. A la de ventas, Starter, sí. Que es como para creadores, se llama Square Enix Creative. Ah, eso no lo sabía. Pues tal vez haya salido de ahí algo interesante. Uh-huh. Sí, totalmente. Luego Tripwire y pone Tripwire Interactive, que es Killing Floor, Red Orchestra. Yo creo que hace como 5 años que no sacan ninguna de esas sagas, así que conozco de los bundles que han hecho varios bundles. No, pero justamente antes de los bundles vendían muchísimo. De hecho, fue como de los primeros que salían en bundle, en plan, hostias, esto es casi triple A, ¿no? Dentro de lo indie es casi triple A. Sí, pero que si no, que yo. Bueno, sí, conozco el Killing Floor y el Red Orchestra, obviamente, pero que no es una compañía que... Y luego, aquí en el... Estoy leyendo el guión y pone Xbox, Super Mario Bros. ¿Quién ha escrito esto? Chido yo. En fin. Y luego Overwatch también, que no es ninguna compañía, pero que es de Blizzard, pero que es verdad que... Pero remarcamos porque mola mil pepinos. Porque la verdad es que ya era hora de una nueva IP de Blizzard y tiene muy buena pinta y me tiene totalmente confundido este juego. No sé de qué género es. Es lo que queda de aquel Project Titan, ¿no? Sí. Que se canceló. Es un Team Fortress a lo Blizzard, ¿no? Básicamente. Es que tiene un poco de Team Fortress y un poco de MOBA. Tiene un poco de todo. Es más, dicen que es un poco MOBA, ¿no? ¿O qué? Si es yo es que lo veo, yo veo una mezcla. Yo por lo que he visto es un... Bueno, claro, es que he visto así, claro, puede ser. Iba a ser free to play, ¿no? Sí, ¿o no? Free to play. Sí, me suena que sí. Pues a eso lo haremos bien duro todos, yo creo, ¿eh? Bueno, sí, el ganador me lo tira, claro. Sí. Porque el mío ya es un poco... No, Blizzard no suele hacer juegos que te chupen el ordenador. Bueno, ya. Lo que habéis dicho antes, lo bueno de esta compañía es que es como la de Oculus, que aprovechamos para decir que ha sido hoy. Y que, bueno, ha anunciado una colaboración con Microsoft, en la que se va a poder utilizar el mando de Xbox y algunas nuevas ideas, como utilizar Windows 10 para hacer streaming entre consola y PC. Pero realmente no ha anunciado ninguna novedad explosiva. Ha anunciado que se lanzaba en 2016, cosa que ya sabíamos. Han anunciado pues, esta colaboración y ya está. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Pues que... Como no venía de nada y la gente no tenía ningún tipo de hype, pues todo lo que ha hecho ha sido positivo. Así que la de PC puede ser la mejor conferencia a poco que haga. Sí, la verdad es que claro, sí. Además, ¿qué pinta aquí? O sea, es que Xbox la puede liar muy parda en la de PC, porque igual te puede tirar por Oculus Rift, por lo Lens o por lo que le dé la gana. Porque o con Windows Xbox 10. Y Microsoft Studios es una editora que tiene muchísimos juegos en su haber, así que... Además, muchos han hablado de Microsoft, Xbox, que si su esperanza estaba en el poder del cloud computing, la nube y todo eso, pero ojito porque Windows 10 sale para PC y lo van a meter en Xbox One con una actualización. Y además... Es que de ahí puede salir, ahí puede ganar Xbox la guerra si se lo montan bien. Veremos qué es lo que están ahí pensando. Yo llevo siguiendo a Microsoft los últimos años muy, muy a tope. Desde que me compré un móvil Windows Phone, llevo siguiendo muy bien los pasos de Microsoft. Encima de trabajo para Microsoft, así que más aún. Y los últimos años lo está haciendo muy, muy bien. Lo mejor que le ha pasado a esta compañía es que se vaya el Steve Ballmer. Y la cosa es que hace poco, creo que ha sido justo ayer, han comprado una aplicación que es de gestión de archivos en la nube. Así que no sé qué pueden estar pensando por ahí, pero sí que es verdad que están trabajando mucho en la integración entre todos sus dispositivos, en tanto Xbox como Windows 10 como Windows 10 Mobile. Así que a ver qué van a hacer ahí. Pues no se nota, que trabajas para Microsoft. ¿Cuándo te han pagado para que hables bien de ellos? Puertas. Muy bien. Pues, entonces, ¿tenéis algún, de todos estos que hemos nombrado, tenéis alguna que tengáis ahí la sensación de que va a salir algo muy, muy gordo? De PC, dices. Sí. Yo espero. Tengo curiosidad por saber cómo es el nuevo Amnesia. Y a ver qué dice Blizzard, a Hostia, ver qué si tiene algo random más eso, en ¿no? lo. El nuevo Amnesia. Sí, porque a mí el primero me gustó mucho. El Hostia. segundo me da mucha pereza porque las críticas no fueron muy buenas. O sea, de todos los que hay, es el último que diría yo. Sí. No sé, me parece muy Bueno, random pues ya de sabes todos que los soy tochos muy, que hay. yo soy muy random para eso. Sí. Y sobre todo Xbox, yo ahora que quiero saber lo que dice Xbox y puede que Square Enix, ¿sabes? Sí, la verdad es que tengo hype con. Bueno, hype no, pero tengo ganas de ver lo que dicen de Minecraft. Tengo ganas de Sí, eso. sí. Y luego Fallout 4 y No, no, todo. hablamos de PC, de PC, PC, PC. hablamos. Ah, perdón, perdón, perdón, vale, yo me he rayado. Yo pensaba que estabas haciendo un esto en general. Sí, claro, No, no, de todo lo que más me gusta es no. Como Agnesia. Mario, como Minecraft, Por ahí eso me ha comparando. sorprendido. Habla, habla, Jesús. Bueno. Que digo eso, que como Sí. has empezado con Minecraft, pues ha ido colando hasta que hemos dicho, un momento. Claro. Es que es eso, he empezado con Minecraft y pensaba que Bueno, pero estabas. aún quedan unos cuantos juegos multi que Sí. no los hemos puesto en ningún sitio, porque como el Metal Gear 5 de Phantom Pain, que Claro, porque ahora. no se sabe dónde pueden aparecer ni cómo. En Metal Gear, por ejemplo, podría ser el último acto de presencia de Kojima como miembro de ¿Tú Konami, crees? eso No, tendría su no sé morbillo. yo, porque es que la verdad es que el tema de Kojima y Konami es muy loco porque El tema de se han Konami en cabreado, general. han cancelado de el este, el Silent Hill. Silent El Hill, Silent Hills. Buah. han borrado el Kojima de todos los proyectos, o sea, en plan, el Kojima Production lo han borrado con Photoshop de las páginas web, Y de todas las ojo. imágenes, del Metal Gear, de todo. No sé, tío, hay mucho mal rollo y lo peor es que no han querido aclarar, no han aclarado nada, no han dicho, oye, que Kojima se ha ido o se queda o no se sabe nada, es un Y poco mal. ojo con la posible troleada del milenio que se puede estar ahí cuajando, que es el cirujano este Sergio Hostia, sí. Canevaro o algo así, que bueno, para los que no lo sepan, lleva unos tiempos circulando pues en el sector este de la medicina y de la neurociencia y todo esto, un hombre que apareció de la nada, que se llama Sergio no sé si es Canevaro, algo así, por italiano, vaya, que afirma que está en disposición de hacer los primeros trasplantes de cabeza, de Sí, cuerpos sí, humanos, sí, sí, sí, sí, como lo oís. Y el caso es sí. que han salido informaciones que, bueno, tú te metes a algunos de los libros que ha escrito él, que los ha escrito muy recientemente, y en el guión aparecen palabras como Heaven, como Twins, como términos muy utilizados en Metal Gear. Y no solo eso, sino que si coges una foto de este señor y la comparas con el cirujano del tráiler de Phantom Pain, el primero que se mostró, Sí, es aquel igual. cirujano que nos dice que ha estado en coma 9 años, es que es la misma persona. Así que ojo, porque claro, de estos artículos se han hecho eco pues medios en España como La Razón, El País, todo tipo de periódicos. Es que ha habido charlas internacionales. Es que como salga Kojima allí con este hombre y todo sea una troleada para promocionar el juego, Se ha ¡buah! formado ahí como una conspiranoia todo el mundo en los foros de Reddit Totalmente, ahí comentando, sí. ¿sabes? Muy en Sí, plan muy sí. conspiranoico, pero joder, me encanta, tío, y Pero es ojalá que esté cierto, la verdad. estoy viendo justamente la captura del tío este en el videojuego y el tío de verdad, es que es él. Sí. Y es que no, hace poco estuve viendo pues vídeos de estos de cómo se ha hecho la captura de movimientos. Quiet, por ejemplo, que es la chica, esta que va Sí. tan bien tapada. Es una actriz que han utilizado el Fox Engine para capturar su cara, y es que es igual, o sea, es clavada. Es clavada. Es decir, Sí. que a ese tío ha estado. Ese doctor ha estado ahí y le han estado capturando los movimientos para hacer ese modelo. O sea, es que eso es así. A ver si encuentro el vídeo y os lo paso, pero es que a Quiet la han clavado y al tío es que es lo mismo, ya lo veréis. Y bueno, sí, de, sí, Konami, sí, de Konami también, Silent Hills seguro que no lo vamos a ver ya, lamentablemente, pero el Pro 16 también se va a mostrar, que ya, tenemos, ya han sacado, decimos, ya han que, sacado no, un decimos que no nos interesa el FIFA 16 porque bueno, es más de lo mismo, pero puede que este año se empiece a dar otra vez ese nuevo, esa nueva vuelta a la tortilla, porque ¿tú para crees? Empezar, no para, sé yo, para empezar, para empezar, Pro tiene mejores gráficos que FIFA este año, ¿eh? Y el año pasado el Pro tenía una jugabilidad que se acercaba bastante a aquellos buenos Pro. Es verdad que FIFA estaba por encima, pero bueno, FIFA parece que está durmiendo un poquito y Pro poco a poco va haciendo sus cosas. Lo que pasa es que claro, sí, si Konami le da por seguir cerrando franquicias, pero bueno, ya veremos. Ahí puede, yo, puede venir, no, algo también. No sé si habéis visto el tráiler que han sacado en plan, bueno, teaser. Sale un jugador, o sea, Neymar, sale Neymar haciéndose un puto selfie en mitad del campo, yo solo digo eso, con el móvil, ¿eh? Bueno, ya veremos, quizás, ¿no? También, bueno, es posible que se muestre, bueno, posible no, fijo, que se va a mostrar nuevo contenido de Batman, que sale ahora enseguida también, y que parece que Sony tiene alguna exclusiva, como ya pasó con Destiny, y un juego muy parecido que es el Mad Max, que cuanto a cada nueva imagen que sale, mejor pinta tiene, la verdad. Lo que me molesta un poco, y esto lo he escuchado ya en varios sitios, es que el sistema de combate es el de Batman. Y o sea, fíjate que lo hace Warner, que es el mismo que produce. Sí, claro, Batman, es el mismo. O sea, y en Batman, el Señor de los Anillos, Sombras de Mordor y Mad Max. Efectivamente, es el mismo, eso es el mismo sistema el mismo de combate. Lo que cambia es, son temas de como, pues en Mad Max, la personalización de los coches, que casualmente han incorporado un coche en el nuevo Batman, pero oye, la verdad es que Sombras de Mordor fue un juegazo. Es verdad que el sistema de combate es igual, pero fue un juegazo, así que mientras sigan haciendo juegazos, adelante. Ya se gastará la fórmula y tendrán que reinventarse como pasa a mí con es que eso, City, como pasa es eso, con tío, todo. Yo qué sé, yo Mad Max, no sé, me hubiese molado algo más distinto, pero bueno. De todas formas, no sé si seguirán mucho con la película o qué, si solo se aprovechan del tirón. Hombre, sí, ¿cómo ha triunfado la peli? Que la peli le ha petado mucho, a lo mejor la el juego de eso le va a ayudar. Sí, obviamente. Lo que pasa es que no sé por qué no han seguido un poco con los personajes de la peli, ¿no? Porque por lo que sé, no van a seguir mucho. No, para nada. Te voy a decir yo por qué. Porque en la película, Mad Max pinta lo mismo que yo. Sí, eso es cierto. Es vale. Max Charlize Theron. Sí, o sea, bueno, hay Max. Sí. Pero podrían aprovecharse un poco, yo, aunque sea pillar la cara del Tom Hardy, que saliese la Imperator Furiosa por eso ahí. Sí. Yo eso sé. Sí. Que fueran bueno, manejables yo los creo dos que o algo así, yo qué sé. Casi mejor. Yo tengo ganas de este Mad Max por eso, porque fui a ver la película, y es verdad que es una película de acción muy entretenida, pero yo quería ver a Max, a este yeah, loco que está trastornado, y vi a una Charlize Theron espectacular, pero no vi a Max. Y en este juego sí que se le va a ver, porque va a ser el protagonista inequívoco, y bueno, a ver qué sale de ahí. La verdad es que tiene materia prima para hacer algo entretenido. Ajá, sí, desde luego sí. Y lo que decimos, con el tirón de la peli que tiene, pues seguro que va a vender bastante bien. Y el también se rumorea algo de, otra vez volvemos a Platinum, de un nuevo juego, ¿no? De Platinum. Sí, bueno, esto es lo que hemos comentado antes también, que se sabe que va a anunciar algo, ya lo han dicho que va a anunciar, pero lo mismo puede ser eso para Nintendo, o puede ser Scalebound, que ya ni ellos se acordasen de que ya estaba anunciado, o bueno, ya veremos a ver qué es lo que... Yo apuesto por un Bayonetta 3, yo quiero un Bayonetta 3. Yo no sé, ¿eh? O sea, me parece bien que saquen un Bayonetta 3, pero me parece muy reciente el 2, no sé. Lo tengo, Metal Gear Rising 2. Ah, eso iba a decir, justo me acabo de acordar ahora, que salió hace en una conferencia de Sony o algo así, el 2 ahí de Strangis, eso que es, era muy sí, un 2 que parecía al Metal Gear. Va a ser ese, lo tengo ya. Y huele bastante a ese, sí, me acabo de acordar ahora. Ostras, así un poco más random. ¿Recordáis el E3 de 2011 de Nintendo? Pusieron un teaser de una cosa así como con juego, que nunca se supo lo que era, y que todo el mundo al principio dijo Contra, un nuevo Contra, y no se ha vuelto a saber juego, nada de... Ni idea. Sí. No recuerdo. Era el amigo de Charizard. la cosa es que de ese teaser no se ha vuelto a saber nada. ¿2011 dices? Creo que fue 2011, sí. Buah, o 2012, igual fue 2012, no lo sé. Ni idea, no lo recuerdo para nada. No. Igual se han olvidado ya ellos mismos de aquello, ¿eh? Ya sabes cómo son a veces. Fue en 2011, lo estoy viendo ahora mismo. ¿Sí? Pues bueno, ahora echamos un ojo al vídeo, a ver. Pero no, yo no lo recuerdo para nada. Bueno, y Telltale Game, haciendo algo con Marvel, ¿qué? Aquí se anunció eso, que Telltale Games tenía una nueva colaboración, como no. Parece que está de moda que Telltale Games tenga su juego y claro. Nada, se sabe que tiene. ¿Qué colaboración Marvel, no tiene aún? La cosa es que el que hicieron de Juego de Tronos parece ser la gente al final quedó decepcionada porque era prácticamente como la serie, ¿sabes? Que no era como. No hicieron como The Walking Dead, ¿sabes? Que el videojuego es algo, una cosa totalmente diferente y que amplía un poco el universo de Walking Dead, sino que con Juego de Tronos se limitaron a hacer lo que ya había. Pues vaya, mira, eso no lo he jugado. Pero el de Walking Dead sí que la verdad que había tenido muy buenas críticas. El de Juego de Tronos, supongo que por lo que dices tú, ¿no? El repetir otra vez lo mismo, pues es un poco. Pero bueno. Pues nada, con esto entonces hemos terminado ya el repaso a todo el E3, ¿no? Todo lo que esperamos, todo lo que venimos queriendo, sí, sí. Que saquen todas nuestras ideas. No hemos hecho muchas porras, ¿eh? Solo hemos hecho una. Me esperaba que igual hiciéramos alguna más. Todo bueno. todo este podcast es una porra. Bueno, sí, vale, pero de precios y eso. Pues nada, unas pequeñas palabritas cada uno para despedirnos ya, porque estamos topic. Muy largo. Off topic. Un pero rapidito. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que. Va, no, empieza sí. Tú, que sé lo que quieres decir, Pete. Venga, dale. Va. Hazer. Lo primero, recordar a Christopher Lee, que ha fallecido. Un grande. Seguramente todo el mundo lo conozca por ser Saruman en El Señor de los Anillos. Así que bueno, que descanse en paz y bueno, que también saludar a Martin, que es un gran seguidor de este actor, que también ha hecho de Drácula y tal, que es muy fan. No, que le puertas. Y bueno, que todo una pena. Además siempre nos pilla en los podcasts, porque también en uno de los podcasts nos pilló la noticia de Robin Williams. Que es como. Ostras, es verdad. Condenamos a. Exactamente, matamos a actores famosos. La Jessica Fletcher de los podcasts. Y ya ahora, cambiando de tema de algo más triste, algo muy, muy milagroso, que es las rebajas de Steam, que os pensáis comprar. Eso era mi off topic, cabrón, me has pisado. No, lo hilamos, de aquí pasamos a Axel. Vale. No. Claro. Pues eso, que han empezado y no las he podido ver porque estaba todo petado, pero sí que he podido ver que han sacado una cosa nueva que no han hecho nunca, es un minijuego, que es como el Cookie Clicker o algo así, no sé si os acordáis del Cookie Clicker, aquel de... ¿Cómo olvidarlo? De apretar. Y no lo entiendo muy bien porque no he podido jugar casi, pero va de clicar sobre los monstruos y matarlos y con eso pues como que ganas puntos y cromos, insignias y con eso generas, en fin, el consumismo en su estado más bestia. y bueno, así sí, eso. Por ahora un poco menos las rebajas, te voy a decir, pero bueno, no he visto nada así que me llame especialmente, igual porque ya tengo muchas cosas. Jesús, pasas tú a... Ah, bueno, sí, cierto. Y ¿sí? Que también recomendar, como siempre, The Wire. Claro, me lo recuerda Vicente. Cierto. Jesús. Bueno, yo que también como Heiser le quería dar mi pésame a Konami. Ah, copión. Bueno, recordemos que... Bueno, yo sigo un poco aquí en el rollo del E3 metido. Recordemos que Konami ha sido una de las compañías que más catálogo aportaba a este tipo de ferias y que este año se queda con Metal Gear porque ya está hecho, si no, no iría, y con Pro 16. Y al mismo tiempo, quiero recordaros que hay un estudio por ahí que se llama Mercury Steam, que es español, y que últimamente no hago más que ver anuncios en todos los sitios de que Mercury Steam está contratando gente. Preséntate. Acabó con Castlevania hace ya... ¿No? ¿Cuándo salió? El año pasado, ¿no? Y... ¿Cuál? ¿El Dark Souls 2? Salió hace más, ¿no? Hace dos o tres, por lo menos. No, tanto no. Bueno, no sé. El caso es que Mercury Steam podría estar haciendo algo. Lo que pasa es que... Ya sé, es que recuerdo que hasta Konami tenía como un directo también en el que emitía hace no mucho. Tenía su propio directo en el que anunciaba sus propios juegos. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa finalmente con... Sí, veremos qué es lo que pasa con Konami y veremos qué es lo si Mercury Steam está haciendo algo y si no se lo van a cancelar. Una pena, pero bueno. Así es la industria. Unas nacen y otras se van saliendo. Eso sí. Bueno, yo mi off-topic va a ir más de series que otra cosa. Voy a hablar de rápidamente la última temporada de Juego de Tronos. La casa de las cartas. Sí, a eso voy luego. Espérate. Primero voy a hablar de la temporada de Juego de Tronos, que me está pareciendo un me como una casa. Más vale que el último capítulo, que es el único que queda, pegue un subidón, porque ya me han dicho que el último capítulo es bueno, por según lo que pasa en los. También decían eso de los últimos. La gente también le ha gustado mucho los últimos, pero yo me he quedado igual. Yo me he quedado muy me. Salvo un par de cosas, me he quedado muy me. No voy a entrar en spoilers, pero me he quedado bastante me. Y por otro lado, House of Cards, House of Cards es, bueno... A ver, la arqueada del WhatsApp. No, House of Cards, serie, vale, voy a decirlo lo primero de todo. Explica lo que es la arqueada del WhatsApp también, sí. Serie que me recomendó Heiser. La arqueada del WhatsApp es una tontería de Heiser, de que él me recomienda cosas, luego yo por ahí voy diciendo por WhatsApp, estoy viendo esto y no le digo que me lo ha recomendado él, que es verdad, lo he hecho alguna vez. Pero no suelo hacerlo, es que se me olvidó esa vez, ¿vale? Y justo entro al WhatsApp y me pillo. que no entra nunca. No, es una serie que me está encantando. Gracias, Heiser, por insistirme un poquillo en verla. Me está encantando, la recomiendo desde aquí. La recomiendo desde aquí a todo el que no la haya visto. Y al que la haya visto, que presione a sus amigos para que la vea. Y yo tengo que decir aquí, perdona que te interrumpa. Que, sí. Bueno, hicimos una prueba de podcast hace no mucho, o sí mucho, a vosotros. Cierto. Da igual, en la que Heiser recomendó también en el topic una serie de televisión que se llama Girls, que sí, bueno, él decía, sí, que no era solo para chicas, bueno, yo digo que sí, solo para chicas, pero que está bastante bien y pues eres una chica, entonces también te doy las gracias, Heiser. No, la verdad es que la serie tiene el suyo. Heiser sabe de estas cosas, hacerle caso, niño. Sí, Heiser sabe de series, la verdad es que sí. Menos con Orange is the New Black, que me pareció bastante cutre. Es la madre. Que también es cállate. No es de chicas, Orange is the New Black. No, esto lo digo por pillarle. Bueno, pues entonces creo que con esto ya... Sí. Espera. Bueno, como última cosa también, ya que tenemos que hacer mención a... No están Sergio y Serenion, pero si alguien los quiere escuchar, tienen su propio podcast, del Batallón Pluto. Desde aquí les saludamos. Sí. Que hacen con... Nos han traicionado. No, es broma. Pero ahí tienen su podcast también de videojuegos. Y el que quiera escuchar Serenion decir sus típicas sereniadas, pues ahí tiene el Batallón Pluto para escucharlo. Sí, eso es. Que participan Serenion, Sergio, en Galatea y el perro de Serenion también. Que suele salir mucho de extra por detrás. Pues entonces ya está. Creo que no nos dejamos nada, ¿verdad? Y saludos a Jorge. Sí, saludos a Jorge, que está muy y a ocupado. Y a Inu también, que no lo hemos visto. Inu. Y a Inu. Inu, ¿qué te ha pasado que no has venido esta vez? Ay, bueno. Pues nada, voy a despedir el programa por tercera vez, porque hemos hecho ya tres pruebas. Pero no lo digas, que van a pensar que es por mi culpa, por nuevo. No. Ya, se me ha hecho muy curioso cuando te presentaba. Mira, este Jesús, ¿qué tal? Y a mí Jesús otra vez. Y era la tercera vez. Pero bueno, por mi culpa solo se cancelaron dos. La otra fue por problemas técnicos. Bueno, pues nada. Esperamos que os haya gustado el programa, esta nueva temporada, con estos nuevos cambios de personal. Y a ver qué nos depara el E3. A ver, en breve nos volvemos a ver en el post E3, que grabaremos también en cuanto podamos. Y nada. Un saludo a todos los oyentes y hasta pronto. I'm watching you, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la